Radio Online, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. dosradioonline.gmro.com.mx. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Por los pasados 2 años, con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante. No, Paco, recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, yo y Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Pero, Joy, ¿por qué le haces caso a la gente? ¿A los escuchas a estos chillos? 1, 2, 3, go. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés, y cortamos un poquito la entrada, porque creo que ya todos estamos aburridos de la entrada larga. Y tengo que decirles algo para las personas que esperaban escuchar otra voz diciéndome detente, mi entrada es muy larga, está muy bien, a pesar de que está larga, bla, bla, bla. Pues no van a escuchar esta voz por tercera semana consecutiva. Nuestro buen amigo, el joven Paquiwi Espinosa, no está. ¿Dónde está? Solo él y su conciencia lo saben. Entonces lo único que les puedo decir, señores, es por favor entren a nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com, y háganme todas las preguntas que quieran hacerme. Porque la única manera que vamos a poder sacar este programa es con sus preguntas. Porque yo sí, efectivamente, leí varios cómics en esta semana. Estuve al tanto de lo que estaba saliendo, fui al cine, etcétera, etcétera. Pero honestamente no sé si eso sea suficiente para llenar 2 horas. Porque recuerden que este programa tiene 2 horas. Y yo siempre tengo una preparación muy leve antes de entrar, ¿no? A ver, ¿qué les puedo decir? Como siempre están... Sí, espérate. Lorna, me encanta Lorna porque hace siglos que está trabajando en la radio y cree que la gente puede escucharla a través de su voz. Nena, tienes que estar en la cabina con el micrófono. Ok, te lo agradecería. Y de hecho, si pudieras estar aquí, te lo agradecería aún más. ¿Qué? Aparentemente tiene algo pegado en el pecho de Lorna y quiere que yo lo vea, pero estás muy lejos, nena. ¿Te puedes acercar un poco más? Gracias. Y como les estaba diciendo, están escuchando tu radio online. Este programa se llama Comic Conexión. Y el día de hoy solo tendrán la voz seductora y sensual de Carlos, Joy y Moisés. Y vamos a ver, espérate, me quise conectar y se desconectó. Yo honestamente no entiendo por qué nos tenemos que conectar en vivo cuando podemos hacerlo a través del Messenger normal. Pero lo que diga Warren es lo que se hace. Oye, ¿entraste a la cuenta? Ah, ok, ya vi por qué me desconecté, porque Warren entró a la cuenta. No hay ni una pregunta todavía, estoy seguro. ¿Qué quieres? A ver, ¿vas a decir algo? Ya es que fue para nada más mandar el mensaje masivo y ahorita te regreso el control de la cuenta. Ah, perfecto. No, pues bueno, da perfectamente igual porque como todos ustedes saben, no puedo hacer 2 cosas a la vez. Entonces imagínate, si me pongo a chatear y además a tratar de conducir el programa, bueno, esto va a ser un desastre. Vamos a ver, lo único que les puedo decir hoy que tendremos, además de mi presencia, es que tenemos una entrevista con uno de los organizadores de la TNT. Su nombre es Memo... Guillermo Jiménez. Fueron, tengo que decirles a las personas que querían ir a la TNT este 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, pues ya no van a poder, al menos no a través de Comic Conexión, porque ya los pases se fueron, se esfumaron, creo que tardaron como 10 segundos en irse. A todas las personas que ganaron ya les mandé un correo para confirmarles, y recuerden, señores, lo que tienen que hacer es llevar su credencial con fotografía, si no, no los van a dejar entrar. Es la única manera de que demuestren su identidad, y solo pueden ir el día que ustedes pidieron ir. Ok, entonces nada más que dejarles claro eso. Vamos a ver alguna otra cosa que tenemos que decir antes. Pues no, nomás como siempre, dar las gracias tanto a Lioco como a Dragón Azul, especialmente a Dragón Azul, porque la semana pasada él se portó muy muy buena onda y me mandó el link para subir el programa a internet, porque resulta que yo salí aquí muy campante y se me olvidó totalmente pedirle al buen Ángel una copia. Entonces, aunque yo quisiera editarlo en mi casa, no iba a poder. Bueno, a menos que me regresara para acá el otro día y todo eso, pero era como que demasiada vuelta. Entonces preferí, ¿saben qué? Tanto Leo como Dragón Azul sé que son divinas personas. El primero que me mande el link, lo subiré, me lo mandó Dragón Azul, se lo agradezco. Y también a Leo por toda la ¿cómo puedo decir esto? Todas las atenciones que ha tenido con el programa, de mandar constantemente el link para subir el programa a comic-conexion@hotmail.com. Y, no, perdón, ahí me lo manda. ¿De qué estoy hablando? comic-conexion@hotmail.com. Ahí es donde el correo. Pero lo que quería decir era el blog, nomás para que veas cómo uno se confunde cuando lo tiene que hacer solo y no tiene a otra persona enfrente de él. A ver, nuestro blog, como siempre, es http://diagonal/diagonal. Comiconexión con una sola C en medio, .blogspot.com. Y ahí ya han estado todos los programas. Desafortunadamente no he tenido tiempo de subir más cosas para el blog y llenarlo de esto o aquello, porque pues, honestamente he estado muy, muy ocupado en mil y un cosas. Y como de todas maneras ni leo los comentarios que aparecen en el blog, como que es un poco difícil decir, bueno, ¿para qué estoy sube cosas cuando pues ni sé lo que la gente va a opinar o no? Normalmente el que me decía lo que la gente estaba opinando era el buen Francisco Espinosa, pero pues bueno, últimamente no lo he visto en hace casi igual a 2 semanas. ¿Por qué? Como repito, bueno, cada quien tiene su misión en la vida que llenar. La está llenando él. ¿Qué estará haciendo? Dios mío, no sé. Y me da, honestamente, terror y pánico tratar de averiguarla. A ver, creo que lo último más que tenemos que anunciar de esta semana, como sabrán, todos los jueves, hasta el último que yo supe, todos los jueves está el Cineclub de Badabín. ¿Cuál será la película? No sé, ahorita le preguntamos a nuestro buen amigo Warren que entre al blog de Badabín Comics, que se encuentra en Estocolmo número 18, en la Zona Rosa, mejor conocida como el universo de Antimateria de Quark. Y él nos podrá decir qué película se proyectará mañana. Aunque, ¿saben qué? Pasó algo muy curioso, no sé si algunos saben, por alguna razón u otra, tal vez alguien que sepa más de política que yo me lo puede decir, por alguna razón u otra, todos los electricistas están muy enojados con el pueblo. Y constantemente nos están apagando la luz y están marchando y todo eso. Y la semana pasada estuvieron marchando cerca de la ubicación de Badabín y cerraron sus puertas. Entonces ni hubo proyección de la película que fue la semana pasada, La Serpiente y el Arcoíris, si estoy en lo correcto. Entonces, no sé qué es lo que vayan a proyectar esta semana. A ver, déjeme hacerle una pregunta al buen Warren. Warren, ¿te saliste ya de el Messenger? ¿Ya puedo entrar? No, es nomás para ver si hay alguien ahí conectado, alguien poniendo atención, alguien queriendo saber algo. Nada más te digo dos mensajes que dejaron aquí. Dime. Spike Valentine y Chicken Master dicen que la película es La Serpiente y el Arcoíris. Igual que la semana pasada. Ajá, una de zombies y como se canceló, la reprogramaron para mañana. Nada. Ok, bueno, si las personas que quieran ver la película esta de zombies, que si estoy en lo correcto toma lugar en Haití. Y el protagónico es Bill Pullman y está descubriendo acerca de la verdad y la mentira acerca de todo lo que es esto del vuduismo. Ahí podrán ver la película. Y les recuerdo la dirección, Estocolmo número 18, cerquísima del Metro Insurgentes. Y yo creo que ya son todos los anuncios que tenemos que hacer. Por primera vez estoy así como que al tiempo, ¿eh? Qué tristeza, ¿no? Yo no sé si es porque tuve unos problemas con mi celular y me la pasé metido a internet las 24 horas del día de la semana pasada, en vez de estar concentrado en mil y otras cosas. Pero, y además también debo ser honesto, eso de andar metiéndose a internet y entrar a los blogs para ver qué es lo próximo que va a salir, cuáles son las noticias nuevas, o leer el Newsarama como algunas personas y nomás escupir el Newsarama al aire, eso nunca ha sido mi hit, ¿no? Yo trato de tener como que una experiencia real y una vida, y de ahí salen todas las cosas que puedo mencionar de los cómics, pero honestamente, lo único que podría mencionar acerca de los cómics y mi vida tendría que involucrar el Joyverse, y yo sé que todos ustedes ya están hartísimos de escuchar acerca del Joyverse y todos los personajes que hemos creado para él. De hecho, les puedo decir, mi muy buen amigo el Cacha ya también está harto del Joyverse y no quiere saber absolutamente nada más de él. Entonces yo siento que ahí puedo tomar una pequeña pista y decir, ¿saben qué, señores? Mejor dejamos de hablar de eso, pero un momento. Desafortunadamente les tengo unas malas noticias. Por lo que veo, nuestro buen amigo Amarantos está ahorita en línea y me está escuchando. Y pues como le tengo una propuesta a él para que participe en el Joyverse, voy a tener que tomar un poquito del tiempo de ustedes para hacer acá una pequeña junta creativa con el buen Amarantos. Y no sé si también está conectado, espero que sí, también está conectado el buen Waco, Rulo Sky Waco, porque a ambos les tengo como una propuesta. Para las personas que no saben, yo estoy como que muy metido en todo esto que es la creación de personajes y todo. Y con mi buen amigo Spike Valentine hicimos ahorita un más héroes, toda una liga diferente, pero un grupo de héroes más para que interactúen con los héroes ya previamente creados. Y pues resulta que necesitamos gente que los diseñe, porque Spike Valentine no puede dibujar y yo menos. Y como no le queremos cargar más trabajo a Charlie ni al Cacha, me gustaría pedirle a tanto a Rulo Skywaco como al buen Amarantos que si nos pueden hacer el favor de crear esos superhéroes sería magnífico. No sé cuál de los dos les llame la atención, pero si quieren ayudarnos a creando estos personajes, pues nomás díganmelo ahorita y hoy en la noche me comunico con ustedes a través del el Messenger, que es comic-conexión@hotmail.com, y de esa manera ya podremos tener como una charla a ver quién crea qué o qué personaje le gusta más, y ya les explico de por qué necesitamos gente creando estos personajes, porque ya son demasiados. ¿Qué onda, Lorna? ¿Ya quieres hacer el enlace? ¿Lo hacemos después? Tú dime. Lo hacemos regresando del corte. Ok, perfecto. Qué bueno, porque ahorita tenemos algunas preguntas. Nos podemos contestar las preguntas y nos vamos al corte. A ver, el buen Amarandos nos dice, vamos a ver, que tiene una super pregunta. Y su super pregunta es: ¿quiénes son los Ladrón Core? Perdón. Pues mira, te voy a decir, dentro del cuerpo de Linternas Verdes, o mejor dicho, dentro del cuerpo de ¿cómo se podría decir esto? De las linternas de luz, hay tan simple estas. Son 8. ¿Ok? Tenemos la violeta. Tenemos la índigo. Tenemos la azul. La verde. La naranja. Vamos a ver. La amarilla. Y la roja. Y ya, no hay. Ah, obviamente la negra. No hay nada más. No sé de qué te refieres con el Ladrón Core. Pero bueno. ¿Y qué me dice que el buen Amaranto se apunta? Para ayudarme a crear los personajes, me parece magnífico. Ah, y también acá Spike Valentine me quería pedir una cosa. Dice, me recuerda que hoy a las 10 en Radio Ibero va a estar él teniendo su programa. Y también, supuestamente se lo tengo que recordar a Lorna. Lorna, a ver si recuerdas esto. Hoy a las 10 mi buen amigo Spike Valentine va a salir en Radio Ibero, y como él quiere tener un programa de radio, le gustaría que tú lo escuches, a ver si apruebas que tenga un programa acá en tu radio online. Ok, vamos a ver, tenemos acá a ver, ya están pidiendo por ti, dice saludos, don Gran Joy Moisés. Pues no sé qué tan gran, pero bueno, gracias por el saludo. Dice, ¿es cierto que se rifarán un beso de la bella Lorna? Sí, claro, lo vamos a estar rifando, como todavía no sabemos, pero sí lo vamos a hacer. La cosa es, tenemos que ponernos de acuerdo si va a ser la boca o en la cachete. Todavía no sabemos, pero estamos buscando cosas, pero sí, sí se va a rifar, porque lo que necesitamos acá es rating. Tengo un ataque de risa. Nena, necesitamos un más rating, porque como tú sabrás, solo estoy yo y bien, todo el mundo me odia a mí. Pero ves, no me has dicho nada de mi camiseta. Porque, nena, me la tienes que exhibir un poquito. A ver, está preciosa. A ver, dame un segundito. Le voy a admirar el pecho a Lorda. Dame un segundo. Sí. A ver. Está preciosa. Oye, ¿tenemos cámara? Sí, porque muéstrale tu pecho a los escuchas, entonces. Sí, a ver, déjame doy la vuelta. Por, es que no. No, nomás darle la vuelta a la cámara, ¿no puedes? No se puede, está pegada. Ah, sí, bueno, entonces date la vuelta cuando puedas. A ver, ¿quién más tenemos? Ahorita que regresemos del... Ahorita, sí, claro. Que nos vayamos a un pausa. Comercial. En la pausa, no, sí, claro. Vamos a ver, dice Edgar, hola, es un especial de 2 horas del Joyverso. ¿Saben qué? Se los voy a decir ahorita. La próxima vez que alguien me diga que si va a ser un especial de 2 horas del Joyverso, les juro que voy a hacer un especial de 4 horas del Joyverso, ¿ok? Obviamente no, voy a hablar de cómics. No voy a hablar de algo que todavía estoy creando, más que aproveché que el buen Guaco y el buen Amarantos están ahorita. Y les puedo hacer una pregunta ahorita a ambos, sin tener que hacer teléfono descompuesto a través del Messenger, ¿no? Entonces, se pueden relajar. No me voy a echar 2 horas hablando de algo que a nadie le interesa, excepto a mí y... Pausa. A nadie más. A ver, Guaco dice, acá estoy, soy todo oídos, y dice Guaco que muchos saludos, pero obviamente no me confirma que quiere ayudarme a hacer estos superhéroes, entonces me imagino que él tiene mucho trabajo, pero gracias a Dios el buen Amarantos está listo para echarme la mano y eso se lo agradezco. A ver, alguien me pregunta acá de la TNT, oye, ¿cuándo es la TNT? Me lo pregunta Orco, lo dije al principio del programa, es el 30 y 31 de octubre, o sea, va a caer en Halloween, ¿no? Imagínate, si los disfrazados están fuera de control ahora. Siempre cae en Halloween. siempre que la hacen es 29, 30, 31, 1 y 2 de noviembre. Ajá. Como que en esta época es la TNT más larga. ¿Ah, sí? Todas, sí. Pues tú lo sabrás mejor que yo, porque ¿cuánto tiempo trabajaste en la TNT? Me parece que trabajé, ya fíjate mi memoria, 2005, 2006 y 2007. No, en 2008, 4 años. 4 años te echaste. ¿Y es cierto que te saliste corriendo porque te asustaron todos los cosplayers? No. ¿Ya era demasiado para ti? No, no, no. ¿Era imposible que siguieras tolerando tanto? No, mi respeto a todos los cosplayers y las cosplayeras. Sí, ¿sabes qué? Yo lo que tengo que decir, voy a ser muy honesto, ¿no? Yo en mi juventud fui una mole. Uh-huh. Cerdo, gordísimo, asqueroso, de hecho. Y yo hacía lo posible por cubrir mis carnes, ¿no? Porque no quería que nadie viera el busto masculino que yo tenía, ¿no? Okay. Era horrible, era horrible. Y si algo tengo que admirar de las cosplayeras en particular es que hay algunas que son bastante bonitas, muy lindas, con grandes cuerpos. Pero hay otras. Hay otras que no. Hay otras gustos por ese o este otro personaje. En serio, yo las admiro, yo las veo y digo, wow. Yo si tuviera la cantidad de kilos que esta mujer tiene, no saldría de mi casa, mucho menos en un bikini con la cara pintada y para que la gente me vea. Pero curiosamente son las que más fotos les toman, claro, no sé. ¿Sí? Entonces yo las admiro honestamente mucho. A ver, tenemos acá, hay gente que me está diciendo muchas cosas y yo como que no sé manejar el vivo. Pero... intentaremos, vamos a ver. Dicen que el video se quedó congelado, mi querido Warren. ¿Es cierto? ¿El video está congelado o es que él tiene que darle un refresh a su página? Okay. Sí, se buferea, ¿no? Sí, se buferea. Tarda un poquito. Recuerda que ahorita estamos trabajando con 4 computadoras en cabina. Soy yo. Y solo tenemos una persona dándoles mantenimiento. Entonces, relájense. Recuerden que su nombre es Warren. Salió mi cabello por unos instantes. Salió mi cabello. Sí, bueno, déjame decirte una cosa. Dice, aparentemente Amarantos te quiere ver. Dice, yo sí quiero ver a Lorna. Ok. Él insiste que quiere ver a Lorna. Y ahorita verá su pecho próximamente. Que de hecho ya entró el Chicken Master y él también quiere ver tu pecho. Vamos a ver. Vamos a ver, acá dice el buen Waco que sí, efectivamente él quiere ayudar. ¿Ves, mi querido Edgar? Hay gente que sí le interesa ser parte del Joyverso. Tal vez tú no, pero bueno, hay otra gente que sí. A ver, es que yo no sé cómo puede la gente librarle acá en vivo, porque están abriendo millones y millones de cosas. La destreza mental de Joy. No, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Yo no puedo leer y jugar con mis manos al mismo tiempo. Bueno, excepto en ocasiones cuando es importante. ¿Cuáles son esas ocasiones? Eso es entre yo y mi cama de Batman. No hablemos más, dejémoslo ahí. Y vamos a ver, tenemos algo que son las 6:22. No veo como que muchas preguntas, excepto gente diciendo hola, ¿cómo están? Y esta cosa de Mivo que de plano no está cooperando porque no sé qué tengo que hacer acá para moverlo. Ni nada. Vamos a ver, ya una de las ventanas se hizo grande. O sea, ya no sé ni qué hacer. Vamos a ver, mandamos una pausa. Es que no sé si, como que siento que no he aburrido a la gente lo suficiente antes de que digan por favor mándanos una pausa. Y no he visto ni una como aquí dice, ¿no? El Chicken Master dice el Chicken Master. El Chicken Master entró por otro lado. ¿Qué nos dice el Chicken está Master? Está en el chat del reproductor. Ajá. Dice, te faltan los anuncios de la Joyce League, o como yo prefiero decirles, ¿qué? The Joyce Avengers. Pues es que se parece más a la Liga de la Justicia que los Avengers. Pero bueno, ya te digo, el problema que tengo, mi querido Chicken Master, es que estoy así como en el filo de ¿cómo se llama? Del cuchillo. En que si me voy para un lado y si me despotrico y empiezo a hablar acerca del Joyverse, la gente se va a enojar. Pero también si no hablo del Joyverse, pues yo me voy a enojar. Entonces como que no sé qué hacer, a quién darle gusto, a mí mismo o a todos ustedes. ¿Y saben qué? Esto se llama Comic Conexión, no el Joyverse Conexión. Entonces no hablaré del Joyverse más de lo necesario y de lo que la gente me pregunte. Pero créanme, no dedicaré ni 10 segundos más a esto. Vamos a ver, ¿qué nos dice Alastor? ¿Qué tan cierto es que planean una película de Linterna Verde? Bueno, no solo ya planean la película de Linterna Verde, ya escogieron el director, que va a ser Martin Campbell, el director de Casino Royale, GoldenEye y las dos películas del Zorro con Antonio Banderas. Ya escogieron al actor principal, su nombre es Ryan Reynolds. Para las personas que no lo ubiquen perfectamente, es el que está saliendo en la película de La Propuesta con Sandra Bullock y el que destrozó total y completamente a Deadpool, aunque no sé a quién echarle la culpa al director, que fue Gavin Hood, o echarle la culpa al escritor, que se me olvida quién haya sido, pero en la de X-Men Origins Wolverine, sí, de plano destrozaron a Deadpool, pero aparentemente el chavo consiguió suficiente atención y pues ahorita ya es el protagónico de la película de Linterna Verde. Y sí, señores, no se preocupen, no es la basura humana llamada Kyle Reinhardt. La película va a ser sobre el mejor de todos los Linternas Verdes. No lo digo yo, lo decimos todos. Su nombre es Hal Jordan. Yo honestamente no veo a Ryan Reynolds como un buen Hal Jordan, pero pues bueno, me puede dar una sorpresa. Lo dudo, pero esperemos que sí. Y les digo también otra cosa. No sé qué tan seguro sea esto. Lo vi como un rumor ahí flotando por internet. Pero tal vez, posiblemente, y espero, Dios mío, que sí sea cierto, graben la película aquí en México. Lo que significa es que tal vez no necesiten actores, pero se van a necesitar muchísimos extras. Porque los Green Lantern Corps originalmente eran 3.600 personas y ahorita ya se duplicaron el número y son 7.200 personas. Se van a necesitar a mucha gente con anillos verdes. Yo no sé ustedes, pero yo, a pesar de que me rehúso a hacer extras para televisión o para cine, en este momento pondría toda mi dignidad a un lado para hacer extra en la película de Linterna Verde, porque yo me muero si me visten de verde con un anillo. ¿Tenemos algo? ¿Ya tenemos en línea? ¿Quieres que nos vayamos de una vez? A ver, pues vamos a entrar a conversar con Guillermo Jiménez, que se encuentra ahorita en la línea. Coordinador de general de la TNT. No me ¿sabes qué, Lord? En vez de regañarme, mejor agarra un micrófono y ayúdame. No sé si sabes que es un poquito difícil hacer como cuatro cosas a la vez. Pero tú tienes tu propio programa, tú sabes cómo es. Tienes que hacer seis lo cosas. Lo sé, pero bueno, okay. Pues debes de ayudarme, tener un poquito de piedad por mí. Ya me vine gracias a sentar aquí. Digo, tú sabes más de la TNT que yo, porque yo nomás voy y lloro. ¿Por qué? Porque no hay nada de superhéroes, Dios mío, no hay nada. Todo es manga, todo es anime, todo es cosplay, todo es japonés. Yo me siento un alienígena. Antes yo me sentía totalmente en casa, uh-huh, cuando yo estaba en una TNT o una convención de cómics, ¿no? Decía, mira, hay nerds igual que yo, uh-huh, hay geeks igual que yo, hay fanboys igualitos a mí. Y ahorita digo yo, Dios mío, ¿dónde estoy? En Japón. Exacto. Yo no los entiendo, pero bueno, aparentemente ha sido un hitazo la TNT, mes tras mes, semana tras semana, año tras año. A ver, Guillermo, ¿me puedes escuchar? ¿Nos está escuchando Guillermo o de plano no está funcionando todo? A ver, ¿cómo estás? Bien, bien. Un saludo a todos por allá en cabina y a sus radioescuchas. Ah, muchas gracias. De entrada me gustaría darte las gracias de parte de nuestros radioescuchas por los pases que nos diste. Se fueron como pan caliente, no tienes idea. Entonces yo nomás le estaba diciendo acá a Lorna que constantemente tienen un éxito con la TNT. La vez pasada que le hicieron tuvieron muchos problemas por toda la pandemia y todo, uh-huh, eso. Y resulta que ahorita está volviendo a empezar. ¿Habrá algún problema? ¿Predicen que algo malo va a pasar? ¿O va a hablar la misma cantidad de gente que todos los años? ¿O más gente? ¿Tú qué crees que suceda aquí? Mira, definitivamente no tenemos aviso por parte de las autoridades de ningún cambio. Y definitivamente esta emisión va a romper todas las expectativas del público. Todos nosotros hemos estado trabajando muchísimo para ofrecer un evento de calidad donde todos van a querer mucho más en su próxima emisión. Pues qué bueno, porque yo honestamente tenía mucho miedo, porque la vez pasada me acuerdo que había mucho miedo acá en México, ¿no? Y pues lo que termina sucediendo en la TNT es que son millones y millones de personas sudando y tosiendo todos alrededor, y creo que por eso había tantos problemas. Pero qué bueno que dices que no va a pasar nada de eso y que la gente puede ir con seguridad y con confianza a esta nueva emisión de la TNT. Y hablando de eso, ¿qué van a tener en estos cuatro días? ¿Nos puedes dar algunos de los highlights o de los puntos fuertes que tendrán en la convención? Sí, claro que sí. En esta emisión de TNT 18 vamos a tener una gran gama de artistas internacionales. Primero, como invitados de cantantes, tenemos un producto muy fuerte que es Savage Genius, que obviamente viene desde Japón. Ella realmente hace todo lo que tiene que ver con openings de televisión y una de las series más famosas, pues, de Pandora Hearts, ¿no? Eso sería lo tradicionalmente que siempre ofrece TNT, ¿no? Un invitado internacional de Japón. Pero en esta ocasión también vamos a tener un grupo que se llama Incubus, de Inglaterra, que tiene es como del género gótico, a diferencia de lo que vamos a tener con esta chica, Savage Genius. Y pues también por ahí tenemos algo mexicano, que va a ser Angelo. No sé si hayan escuchado hablar sobre él. No, no, me estás hablando en japonés, en serio. Yo no, honestamente, todo lo que tenga que ver o con música, con manga, con anime, yo me declaro totalmente ignorante, pero Warren te quiere hacer una pregunta. Sí, lo que pasa es que me llamó la atención que van a estar los de Incubus, y bueno, mi pregunta es, yo no leo manga, ni mucho menos, pero tengo entendido que la música del género metal está muy ligada a estas cuestiones, ¿no? Sí, claro que sí. Principalmente su género es lo gótico. Son a los que gustan del culto, la división del vampiro, el Nightwish dentro de la tentación de Evanescencia, las caras y muchas. Sí, pero realmente su género es un poco más gótico. No, pues sabes que ya nuestro buen amigo Warren, que siempre que hago el programa se está durmiendo, y cada vez que hablamos de la TNT también, ahora ya quiere ir a la TNT, nomás desde que dijiste Incubus, sí. su cara se iluminó, nomás quiero que sepas. Sí, puso unos ojitos así, plim, como de focos. Entonces, en esta emisión tendrás una nueva persona yendo a la TNT. Sí. A ver, Lorna, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Pues a ver si los van a visitar cosplayers internacionales como en otras ocasiones. Claro que sí, en esta ocasión vamos a tener dos invitados que van a ser de Brasil. Uno es Oni y el otro es Yutsukino. Ok. Y hablando de cosplay, van a haber concursos de cosplay como todos los años, ¿no? A mí lo que me interesa saber es cuándo es el de las mujeres. ¿Ves? Y creo que es lo que en serio toda la gente pregunta está... Pregunta típica, ¿no? Entre todos. Exacto, saber cuándo es el femenil. Pues va a ser el último día, que sería el lunes, para el cierre de nuestro evento. Ah, perfecto, perfecto. ¿A qué hora, perdón? No, olvídalo, estoy ocupado. No te preocupes. Ah, no, bro, dáselo a la gente. La gente seguro lo va a querer saber. ¿Es el lunes a las qué, perdón? A las 6 de la tarde es cuando inicia el concurso. Perfecto, perfecto. Y el concurso dura bastante, ¿no? Porque cada año tienen más y más concursantes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Aparte, ahorita, como sabrán ustedes, para 2010 en febrero, pues viene lo que es lo del Summit. Entonces, es aquí donde va a haber más participantes, precisamente porque es como la preliminar, ¿no? Se empiezan a preparar mucho más para ingresar a esta categoría del Cosplay Summit. Perfecto. Así es, que hemos tenido muy buenos representantes mexicanos, buenas representantes a través de la TNT allá en Japón. Pues sí, sí, tú lo dices, yo honestamente trato de alejarme demasiado de todo esto. Y dime una cosa, una de las preguntas que yo siempre tengo cada año, cada vez veo menos y menos de cómic y de superhéroe, y vemos más y más de manga y anime. Este año me imagino que será igual, ¿verdad? Bueno, es que realmente eso tiene que ver con las tendencias, con lo que está más de moda, ¿no? Últimamente no ha habido tanta auge en cuanto a superhéroes. Digamos que la gente que es fiel a esa parte ya es un poco más grande. Tienes toda la razón. Es triste decirlo, pero yo a mis 25 años te lo puedo aclarar. Ajá, exactamente. De cuál es, no entiendo la risa. Pero de 25 para arriba sí es normalmente la edad que manejamos. Pero sí, porque yo lo que más veo, y eso es constante, hay muchos niños también que van a la convención a ver cosas de anime y ver cosas de manga y todo eso. Entonces, lo que está logrando hacer los japoneses es traer gente nueva, que es lo que los cómics no están haciendo, ¿no? Pero bueno, algo más que nos quieras decir, algo más que tendremos por ahí. Cualquier cosa que se nos concursos haya escapado, de baile, yo sé que siempre hay concursos de baile. De karaoke también. De karaoke también. Ese concurso de karaoke de anime me encanta. ¿Habrá de eso? Claro que sí, va a haber una nueva convocatoria. Ya se hizo la preselección, es un karaoke más profesional que lo que generalmente se ve en la convención. Va a ser en la sala de cosplay el primer día, que es el viernes. Ya se hizo la preselección y va a ser algo así como un performance de la serie, cantando obviamente la canción, que sería lo que es karaoke. Ay, mira, que me haces una pregunta el buen Amarantos, que si habrán, venderán hartas cosas piratas. Si hasta donde yo tengo... informado, en la TNT se prohíbe todo lo pirata, ¿verdad? Sí, claro que sí, esos son por, pues ahora sí que cuestiones de marca, se tiene todo muy controlado y es la parte que también ofrece TNT en la seguridad de sus productos, ¿no? Aunque busquen la piratería la gente, pues, no, ¿qué garantía hay sobre eso, no? Y pues realmente somos una marca registrada y tenemos que ofrecer productos originales. Okay, y lo que creo que no hemos mencionado desde el principio... El lugar, ¿verdad? Exactamente. El lugar. En la Tlatelolco, ¿verdad? Sí, así es. En el centro de convenciones Tlatelolco va a ser nuestra 18ª emisión. Oye, ¿y tendrán un pasillo como en otras ocasiones también? Antes tenían monstruos y luego tenían superhéroes. ¿Ahora tendrán algo diferente? Híjole, pues eso sería ideal. El comité ha estado peleando por esa situación, pero desgraciadamente por cuestiones de protección civil y de seguridad de los mismos asistentes, pues no es tan viable, ¿no? O sea, ya ahí para volver a hacer una temática así de pasajes, pues sí, definitivamente tendríamos que pensar mucho más en grande y cambiar de lugar. Por ahí pues no podría darles muchas primicias, pero tenemos muchos proyectos muy fuertes para el 2010. De una sorpresa que todavía no está confirmada, pero que va a suceder en esta TNT 18. Oye, qué padre. A ver, y acá también tengo una pregunta del buen Amarantos que nos pregunta que si habrá un espacio para el talento mexicano o estarán invitados, o tendrán invitados como Bachan, Micro o el grupo Kaboom. Hasta donde yo recuerdo, ellos son los que no participan con ustedes, ¿verdad? En algunas ocasiones sí. Mira, realmente todo eso está a disposición de los espacios que nosotros tengamos. Tenemos una gran afluencia tanto de asistentes como de invitados, ¿no? Entonces tendríamos que también aumentar el programa y tal vez los días para que pudiéramos invitar a todas esas personas, que sería lo ideal. Inclusive ahorita todavía estamos trabajando en afinar esos detalles de proyecciones de cómo van a estar pasando en cada uno de los escenarios los eventos. Ah, pues sabes que me parece perfecto, porque yo creo que para el próximo año ya habrá salido mi cómic llamado el Joyverse, donde habré creado nuevos personajes, y lo que más me encantaría es presentarlo en la TNT. Entonces esperemos que el próximo año ya pueda tener un pequeño espacio. Claro, para presentar que sí, mi cómic. Nada más tienes que solicitarlo. Ah, me suena magnífico. Ya oyeron, muchachos, el próximo año todos tenemos que ir a la TNT, porque el Joyverse hará su gran debut. Pero tienes que ir disfrazado. Ah, yo, nena, por favor. Por favor. Yo iré disfrazado de Tarzán, porque yo sé que a la gente le gusta ver mi pecho desnudo. Okay. Qué buenos disfraces, ¿no? El de Tarzán está muy padre. Sí. Bueno, a ver, veo que se me ocurre. Pues muchísimas gracias, Guillermo. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Quieres invitar a la gente? El micro es tuyo. Por favor, haz lo que quieras. Dinos lo que necesites decirnos para que la gente se anime a ir. ¿Qué resulta ser? Es el 18, ¿no? Digo, ¿te la TNT 18 o 17? 18. 18, ¿verdad? ¿La tiene la primera vez? Pues nada más invitar a toda la gente a que asista este 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, al Centro de Convenciones Tlatelolco. Va a ser un evento inolvidable que cuando salgan van a decir: se llama TNT porque es dinamita, es explosión y tenemos que regresar el próximo año. Su última palabra será: wow, queremos más de TNT. Oye, se me olvidó algo también importante. Ver, ¿habrá concurso de la mascota para la próxima TNT? Sí, claro que sí, estamos todavía abiertos a esa posibilidad. Realmente en esa cuestión sí ha bajado un poco la afluencia de gente, pero estamos esperando todo este arte mexicano, que como saben, pues el premio principal es representar a nivel de República Mexicana la mejor convención de cómic en México y una de las 10 mejores en el mundo. Pues el ser la imagen de esa emisión, y por supuesto que sí va a haber concurso de dibujo. Perfecto. Oye, pues para cuando tengas el dibujo, Guillermo, lo pongamos aquí en la cabina, en el área de televisión, para que todo el mundo lo vea y tengamos a la TNT presente todo el tiempo. Órale, muchísimas gracias a todos, y pues los estamos esperando por allá, tanto a ustedes como a todos sus radioescuchas, con los brazos abiertos a todos nuestros asistentes. Muy bien, Guillermo, pues por ahí nos daremos una vuelta, ya que aquí Warren quiere ver a Incubus. Sí, y yo quiero ver a las cosplayers. Ok. Pero bueno, muchísimas gracias, Guillermo, fue un placer que estuvieras aquí con nosotros en tu radio online, y más específicamente en Comic Con Show. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Ok, bueno. Gracias. Estás muy bien. Y gracias por los pases de nuevo. De nada. Gran persona. Siempre se porta muy bien con nosotros. Pues bueno, creo que ahora sí nos podemos ir a un corte musical. Ya regresamos con algunas de las preguntas que tiene la gente. Y pues hablaré de cómics. Y Lorna, pues no sé qué quieres hacer. ¿Quieres posar para la gente en la cámara? Nena, tengo acá gente que dice y la playera y el pecho de Lorna. Toda la gente quiere... Créeme, no sé si eso les interese, pero bueno, quieren ver tu pecho aparentemente. Vámonos a una canción. ¿Tienes algo preparado? Yo no puedo permitir eso. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Tengo que defender a Lorna. Compadre, necesitamos subir el nivel de rating. Entiéndelo, por favor. No lo puedo permitir. Ay, mira, tienen que dejar su vida personal a un lado, por favor. Y lo que sí me gustaría que hagas es, ¿tienes alguna canción que te gustaría poner? Algo de Incubus, tal vez, no sé. No, bueno, sí, pero aquí no. Yo creo que sería para el próximo corte. No, no te preocupes, no te preocupes. Pero ¿tienes algo preparado? ¿Algo te gustaría decir? Sí, el nuevo sencillo de Britney Spears. Por favor, ¿crees que te voy a detener? Estás mal. Ve a la canción. Señores, no se vayan a ninguna parte. Regresamos con más de Comic Conexión. Y les prometo que la última palabra que tenía que decir del Joyverse la acabo de decir. Ahorita nos hablaremos ya de cómics y tengo algunas preguntas de algunas personas. Una pregunta, de hecho, muy interesante sobre el cómic de Batman Superman. Lo contestaré próximamente. No se vayan en una parte. Continúen en tu radio online y más específicamente en Comic Connection. Estás escuchando Comic Connection. Regresamos. Sí, 1:17 conmigo. Relájense, saquen su Merlot, prendan, no sé, una música tranquila para que sea de fondo mío y relájense porque ahora vamos a hablar de cómics. Pero antes que nada me gustaría ver qué es lo que nos dicen a través de el Messenger, que nos dice Amarantos, tanto talento mexicano que hay y ni siquiera lo piensan promover en la TNT. Ah, no, porque honestamente no es culpa de la TNT, ya es culpa de la gente que va a la TNT y nadie que va a la TNT le interesa en lo más mínimo ver talento mexicano, o de hecho ni les interesa ver talento americano, lo único que les interesa ver es talento japonés. Tanto así que de hecho traen a gente que se disfraza como la gente de manga o de anime y llegan como si fueran invitados especiales. Viene la gente que canta las canciones de los inicios de los animes y vienen como los super invitados y etcétera, etcétera, ¿no? Ya no es la TNT, es lo que la gente quiere ver. Lo que la gente quiere ver es lo japonés, punto. No podemos hacer nada más acerca de eso y no es culpa de la TNT, ellos nomás le están dando a la gente lo que la gente quiere. A ver, dice acá dice jaja, gracias. No, pues mejor cuélgale. No, pues ¿cómo lo vamos a colgar, hombre? Se portó bien buena onda y nos dio 5 pases. Y dijo, y ya pon a Lorna. Porque aparentemente quiere verte, Amarantos, ya lo dice en serio. Dice, dice que si voy a presentar el Joyverse en versión manga en la TNT, no va a ser la versión dibujada tanto por Charlie como por el Cacha. Y dice que vaya cosplayado de Butterfly. No es Butterfly, su nombre es Mariposa. Y no, no voy a ir cosplayado de Butterfly. Porque sí muestra un poco de vientre, pero yo prefiero ir cosplayado de, no sé, Mako, que muestra el pecho desnudo. Vamos a ver, acá dice. Dice, jaja. No, yo quiero ver a Lorna. En buen plan, nada morboso, solo verla. ¿Sabes qué? Lorna ya sabe, cada vez que le dicen, no, nada morboso, solo quiero verte, siempre pasa algo, ¿eh? Déjame decirte. Y dice, ya si quiere ella bailar o mostrar su sexy anatomía, pues se le agradecería. Lorna, ya lo hizo, no lo digo yo, lo dice la gente. Y recuerda, el público, ¿no qué es? El cliente siempre tiene la razón. Es nuestro público. Ya tienes que empezar a dar, porque si no, Lorna, van a caer los ratings hasta lo más profundo del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Amarantos. Ahí seguiré leyendo tus comentarios. Pero mientras tanto voy a cerrar la ventana, porque si no, no sé qué voy a hacer con esto, déjame decirte, ¿no? A ver, vamos a ver. Alastor dice, Dios mío, ¿es la computadora o es el Mivo que es la cosa más lenta del planeta? Para pasar, ¿la computadora es lenta? Bueno, entonces señores, si me tardo, créanme, no es porque no puedo leer y hacer las dos cosas a la vez. Es que la computadora sí se está saturando con tanta ventana que se está abriendo. Dice, The Reverse Joey, ¿qué tal con mi conexión? ¿Cuál es la opinión de Joey sobre el NFL Super Pro? Wow, una excelente pregunta. Déjame decirte, el NFL Super Pro, para las personas que no saben, salió ahí por los 80s. A ver, sería como por el 85, 86, más o menos. Fue una de las peores, creo que está un poquito más, como por el 87, 88. Una de las peores, peores creaciones del cómic que jamás han existido es, si se podría decir, hasta una versión de Capitán América, pero ya en referencia a todo lo que es la NFL o la, ¿cómo se llama? El sindicato, se puede decir, o el grupo, o la asociación de fútbol americano en los Estados Unidos. Y básicamente era este chavo que trabajaba para la NFL, era creo que mariscal de campo en alguno de los equipos de fútbol americano. Termina herido, su papá o algún científico lo inyecta con algo y se vuelve un superhéroe, ¿no? y se viste con un traje modificado de la NFL. Su símbolo es obviamente la letra NFL. Tiene un casco de fútbol americano, etcétera, etcétera. Y era para representar, de hecho sale publicado por Marvel, y era para representar la NFL y que la NFL pudiera hacer tratos con Marvel y todo esto. Eso no es nada raro, Marvel lo ha tratado de hacer varias veces. De hecho, el personaje de Dazzler fue porque una compañía disquera, creo que era Casablanca Records, no tome mi palabra, pero creo que era Casablanca Records, quería hacer una asociación con Marvel y sacar un disco con una cantante y que Marvel sacara un cómic sobre esta cantante. De hecho, mucho tiempo después lo hicieron con un personaje llamado Nightcat. Una bellísima portada de Jim Lee con un interior asqueroso de Dennis Cowan, si estoy en lo correcto. Y era, se me olvida el nombre de la chava, creo que era Lidia Tavares, ¿no? No recuerdo su primer nombre, pero su apellido era, sin duda, era Tavares. Su personaje en el cómic era Nightcat y ella sacó un disco como Nightcat. Fue ridículo, fue asqueroso. De hecho, vi que le entrevistaron a ella y a Stan Lee en un programa de esos de ¿cómo se llama? Programas de opinión en los Estados Unidos. Yo estaba llorando por un hombre que tanto admiraba en su juventud, el buen Stan Lee, después viniéndose tan bajo para promocionar a esta cantante solo porque Marvel se lo pidió. Entonces de ahí salió el Super Pro, ¿no? Era como que esta manera de que hubiera una, ¿cómo se llama esto? Una, que cuando se unen dos medios, ¿sería qué? ¿El Mix Media? No, el Crossover Media. Crossover, hicieron un Crossover Media para que unir los cómics con lo que es el fútbol americano, pero la historia era ridícula, duró creo que 3 números, y se me hizo bastante abominable la idea de un Super Pro, el NFL Super Pro. En el caso de Four Bushman, de seguro muchos de ustedes lo han visto en algún dibujito por aquí, un dibujito por allá. De hecho, salía muchísimo en los Marvel Ages, que era un fanzine publicado por el mismo Marvel para hablar de Marvel. El personaje de Four Bushman se vestía con una pijama roja, de esas que llevaban los vaqueros. En todas las películas de vaqueros siempre ves que si se quitan la camisa tienen como una pijama roja que los cubre de pies a cabeza. Esa era la pijama que tenía Paul Bushman, con una F obviamente, y con una sartén en la cabeza, que era para proteger su identidad secreta. No tengo problemas con Paul Bushman porque su primera aparición fue en un cómic llamado Not Brand X, y la razón por la que salía era como la mascota de Not Brand X, muy similar a la que es Alfred E. Newman para la revista Mad, o algunos otros personajes son como que las mascotas de estas revistas cómicas o de parodia. Entonces yo no tengo problemas con Four Bushman porque es un mal personaje creado para ser un mal personaje, entonces como que no veo ningún problema con él. Es bastante ridículo el personaje, pero pues no me afecta tanto como algo tan malo y tan malo a propósito como NFL Super Pro. Y dice acá, y por favor, más respeto a Lorna. Déjame decirte, querer verle su pecho es una marca de respeto. Al menos yo a todas las mujeres que conozco, lo primero que les pregunto o les pido es ver su pecho. A ver, Alastor nos dice, vamos a ver, tengo que irme para atrás, me voy a tardar un ratito. A ver, ok. Ya me preguntó acerca de la película de Linterna Verde, ya le contesté. Y dice, la TNT no promueve los valores del cómic, ni mexicano, ni internacional. Tienes toda la razón, promueve manga y anime. Y lleva 18 emisiones haciéndolo. Y les está yendo muy bien. Entonces yo creo que los que estamos equivocados seríamos nosotros. Solo iría si la bella Lorna se disfraza de Maui Shiranui. ¿Ya oíste eso, Lorna? Por favor, haz una búsqueda de internet, porque alguien te quiere ver disfrazada de Mai Shiranui. Ok, acá está, es M-A. A ver, ahorita que me ayude Warren a googlearlo. Podemos hacer un Google para que vea la imagen de aquella jovencita. A ver si me convence, si no, pues yo creo que no. M-A-I espacio Shiranui. Ok, y de ese personaje te quieren ver disfrazada. Ok. Y sería la única razón por la que quiere ir al Astor. Y dice, o de Wonder Woman. Tienes las opciones. Lo que tienes que recordar es que la bella Lorna es pelirroja. Entonces, como que una Wonder Woman pelirroja, quitando a Artemisa, que nunca fue mi personaje favorito, no. Pero no sé, tal vez no sea una Batichica. Batichica es pelirroja. ¿Ah, sí? ¿Es pelirroja? Mira, es pelirroja. Bárbara Gordon es pelirroja. Ah, mira. Eso sí me gusta. Vamos a ver, estoy tratando de realizar un proyecto de cómic donde me recomiendas reclutar socios. Pues te diría que los puedes reclutar a través de Comic Conexión, pero como yo ya usé eso para reclutar a mis a mis personajes, a mis compañeros, pues no te puedo ofrecer eso. Pero ¿sabes qué? Lo que podemos hacer es esto. A mi querido Alastor, mándame un correo a comic-conexion@hotmail.com, haciendo como una manera de, ¿cómo puedo decir esto? Pidiendo currículum. No me gustaría decir pidiendo currículum, pero diciendo qué es lo que quieres hacer, cuál es tu idea de tu cómic, qué tipo de artista estás buscando, algo más cartoony, algo más realista, algo más estilo Jim Lee o algo más estilo J. Scott Campbell o Alex Ross. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué estilo de arte estás buscando? O si quieres algo de manga o anime. Y nomás mándame una solicitud y cuántos artistas estás buscando, si estás buscando colorista, también si estás buscando intentador. Mándame todo eso y te prometo que en el momento que lo reciba a nuestro correo, que es comic-conexion@hotmail.com, lo subiré ahí al blog y ya la gente podrá contactarte directamente y ya me saldré yo de la ecuación, que es mucho más fácil. Ya vi el disfraz. ¿Qué? ¿Te disfrazarías de Mao Shirawabi? No, porque no cumplo con las proporciones que requiere el disfraz. ¿Por qué? A ver, yo te estás bien proporcionada. No. Bueno, ahorita no vayas a perder el Google para que lo vaya a ver ahorita y me ríe un rato. A ti te va a encantar, porque conozco tus gustos. ¿Sí? Sí, claro. Ok, algo me dice que sí me va a gustar, sí. Porque Lorna conoce mis gustos. De hecho, ha habido varias idioteces que yo he dicho. acerca de la fisicalidad, ¿la fisicalidad? No, de físico femenino. Fisonomía. Fisonomía femenina, y déjame decirte. Sí, te va a encantar. Dice mi buen amigo Waco, jajaja, Maui Shirawui, personaje sexy del juego de peleas de King of Fighters. Ah, mira, es Waco, sabe. Si peleas, si bailas, pero nunca lo haces acá en la estación. Ese es el problema, nena. Ese es todo el problema. A ver, vamos a ver. Acá tenemos algo largo. Vamos a ver si lo podemos pasar acá enfrente. Edgar nos dice, vamos a ver qué nos dice. Dice si me preguntó acerca del cómic de Batman Superman y si tiene que ver algo con la continuidad oficial de DC. Pues mira, los primeros cómics que estaban saliendo de Batman Superman bastante tenían que ver con la continuidad de DC. De hecho, ahí es donde sacan a Lex Luthor de la presidencia, ¿no? Como tú sabrás, en algún número de Action Comics o de Superman, Lex Luthor gana la presidencia de los Estados Unidos, y en Batman Superman, Batman y Superman, se valga la redundancia, se ponen a planear la manera de sacarlo de la presidencia, porque no sienten que sea justo que alguien tan criminal como Lex Luthor estuviera ahí, y lo logran sacar de la presidencia en las páginas de ese cómic, y de ahí ya nos vamos a los cómics de Batman y Superman, o mejor dicho de Superman, donde Lex Luthor ya no es el presidente. Entonces, sí tenía, al principio tenía mucho que ver, ahorita ya no sé sigue siendo parte de la continuidad o no, porque en el momento que se salió Jeff Loeb, el cómic, bueno, desde que se salió Ed McGuinness, el cómic estaba bastante malito. Después de que regresó a Superchica, aún peor, y poquito a poquito me empezó a decepcionar el cómic y lo dejé de comprar exactamente cuando Jeff Loeb deja de escribirlo. Entonces ya no sabré. Dice que si Green Lantern se firmará en México, son rumores, todavía no sabemos, pero son rumores. Y si habrá mesa de dibujantes independientes en la TNT, yo siento que si ellos pidieron su mesa y pagaron por su mesa, habrá, pero no creo que se la van a donar o se la van a regalar, porque pues, al final del día la TNT tiene que hacer dinero. Y al que sí podrán ver, eso se los puedo asegurar, es el Monito y al Líder Fantasma. Ellos dos sin duda siempre están en todas las TNTs. O sea, que una anécdota personal que recuerdo en la convención de Utopía, que fue organizada por Oscar González Loyo de Kaboom Comics, o mejor conocido como los creadores de Karmatron. Cuando vinieron artistas profesionales del cómic, tanto americano como europeo, es que conviví y platiqué con artistas como Carlos Meglia, Sergio Aragones, Phil Ye, creo que es Phil Jiménez o Phil Ye Jiménez, algo puso acá medio mal. Ah, Phil Jiménez, ok, compañero es con J, Phil Jiménez es con J, y varios amigos más, pero lo triste del evento es que estuvo vacío. Claro que sí, porque nadie quiere ver a Sergio Aragonés, nadie quiere ver a Carlos Meglia y nadie quiere ver a Phil Jiménez, pero eso no significa que sean malos artistas, nomás que gente no les gusta su arte porque quieren ver anime y manga. Tanto es cierto eso que Utopía desafortunadamente tuvo una o dos entregas máximo, y ahorita la TNT está en la entrega número 18. Entonces ya no es culpa de la TNT, es culpa de la gente lo que es lo que quiere ver. Y si la gente que leemos cómics, les diríamos a la gente, vetando los eventos que no nos gustan, hasta que los cambien, cosas serían diferentes. Pero cada vez que alguien organiza algo diferente o con gente que promueve el cómic mexicano, pues nadie va. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo lo único que les puedo decir es, yo de vez en cuando voy a la TNT, de vez en cuando no, todo depende si puedo entrar gratis. que lo disfruto, pues no lo puedo disfrutar porque honestamente no hay nada ya para mí. Y los eventos otros que han organizado, quitando la MESIF, que hicieron cuando yo estuve, cuando yo recién llegado, creo que fue en el 97, en el 98, la MESIF me encantó porque conocí a Marv Wolfman, conocí a Peter David, conocí a Sergio Aragonés, conocí a varios artistas que yo considero grandes genios y pues yo estaba muy feliz, pero quitando eso, no, ya las comisiones no tienen nada que ofrecerme para mí. Dice acá, en reacción a lo que dijo Joey de la TNT, ok, Edgar, veremos lo que me dices después. A ver, vamos a ver. Acá nos dice otro compañero. Dice, característica que tiene una super boobies. Ah, creo que te refieres a Shia no sé qué, no sé qué. Y no usa bra. Pues mira, yo, Lorna, yo siento que una operación y ya estás. King of Fighters, sí, sí, sí. Es lo que nos está diciendo la gente. Una pequeña operación y ya estás lista. Ah, mira, acá nos dice el buen Cacha. ¿Qué nos dice el buen Cacha? A ver, de seguro ya está a punto de presentar su renuncia del Joeyverse. Dice, saludos Joey, ¿crees que si se filma la película de Green Lantern en México, veremos en noticias como un loco con tatuaje de Batman tratará de robarse uno de los trajes de Hal Jordan? Sí. Yo también voto porque Lorna vaya disfrazada de Mai. Lorna, todo el mundo te quiere ver de Mai. Yo creo que honestamente... Si dejas que la gente vea tu pecho ahorita, empezarán a llegar las donaciones para que te operes. Yo creo que la gente es tan linda que sí lo va a hacer. A ver, acá nos dice... muchísimas gracias, el buen Waco nos dice que no. Phil Ye es otro, tienes toda la razón. Y te voy a creer completamente. Yo honestamente no sé ni quién es Phil Ye. Sé quién es Phil Jiménez, pero no sé quién es Phil Ye. Dice... Yo compro los boletos, es más, denme toda la taquilla. No sé por qué está diciendo eso el Chicken Master. ¿Qué hay en la TNT para nosotros los fanboys y amantes del cómic gringo? ¿Solo habrá cosas de manga? ¿O qué más hay? Solo habrá cosas de manga, te lo digo ahorita. Solo habrá manga, solo habrá anime. ¿Qué habrá para la gente que nos gusta los cómics? Creo que Mundo Beat seguro va a tener su espacio. Y creo que tiene muchos descuentos. Posiblemente esté nuestro buen amigo Fernando Romero de Comics México por allí. Sé que va a estar el chavo que se aparece siempre en el Comic Rock Show, que vende unos anillos de superhéroes. Él tiene muy buenos anillos de Green Lantern y tiene muy buenos anillos de Sinestro. Y hablen con él a ver si logramos que él haga los 8 anillos para que todos podamos estar con los 8 anillos de las linternas mágicas. Como he dicho, no deberían ser linternas mágicas. Bueno, linternas de luz. Linternas de color. Linternas de color son mejor. A ver, yo sí voy por Incubus, nos dice el buen Chicken Master. ¿Algún cómic mexicano o independiente habrá en la TNT? Pues como les digo, yo creo que va a estar por ahí el líder fantasma. De seguro está por ahí el monito. Adalisa Zárate tiene un cómic que se llama... Ay, Dios mío, se me está olvidando el nombre, pero empieza con O. Se llama... Ovilet, creo que también va a estar ella con su cómic por ahí. Dudo que vayan las personas de Ensemble Comics. No va a estar todavía el Joyverse listo para presentarlo. Pero bueno, de seguro podrán encontrar algunas cosas por ahí. Pero cómic mexicano, honestamente lo dudo. Porque les repito, jóvenes, a nadie le interesa. A nadie le interesa. Y lo han mostrado semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Que nadie compra cómic mexicano. Cada vez que sale una propuesta, nadie la toca. Digo, le podemos preguntar a nuestro buen amigo El Cacha cómo le está yendo con su cómic de Old Jack City y a nuestro buen amigo de Night Spike. Sí, tal vez el cómic esté en inglés, pero es por creativos mexicanos, ¿no? Y creo que les está yendo mejor, pero así súper bien. No sé, porque hemos dado su página de internet. Cada vez que pongo algún dibujo del Cacha en el blog, siempre pongo el contacto con el blog de tanto de Camelot como de Cacha para que la gente compre su cómic directo y no sé cómo les esté yendo, pero yo creo que muy poca gente que le está interesando. Entonces no se pongan a quejar si el cómic mexicano deja de existir o si el cómic americano deja de existir. Si ustedes no le dicen a la gente qué es lo que quieren y empiezan a comprarlo, pues nunca nada. Pero bueno, afortunadamente sí tenemos cómics americanos y cada vez son más y cada vez tengo que comprar más y cada vez estoy más cercano a la bancarrota por necesidad de comprar todo lo que sale semana tras semana. Pero tengo que hablar de eso ahorita, porque ya son las 7 y hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos hablado de los cómics que salieron esta semana. Y creo que merecen, algunos lo merecen al menos, hablar de ellos. Ahí les van, vamos a ver. El primero que tengo que hablar es de Uncanny X-Men. Semana tras semana vengo aquí y les digo que Cyclops es la neta, Cyclops es el mejor. Deadpool, sé que le gusta mucho Spike. que es una basura. Gambit, que sé que le gusta muchísimo a mi amigo Spike y mide casi 2 metros y me puede matar con solo un dedo. Sé que le encanta Gambit y aún así les tengo que decir, Gambit no es mi hit. No lo odio, pero no es mi hit. Wolverine, me gustaba tanto en ciertos momentos y ahorita ya estoy a punto de matarlo, lo odio. Y me enferma que estos 3 personajes que acabo de mencionar, igual que algunos otros como Jean Grey o Storm o Forge o Cable o Sabretooth, le hayan quitado el enfoque a un personaje más interesante de todos ellos, que es Cíclope. Es el mejor líder, es una persona que nunca conoció a sus padres, vivió muy solo por mucho tiempo, se hermetizó por el problema de los ojos. Primero venían fuertes dolores de cabeza, finalmente cuando sus poderes aparecen, son poderes que causan más destrucción que cualquier otra cosa. Entonces el personaje siempre se me hizo un personaje bastante interesante. Y cada semana que vengo acá y les digo que el mejor de todos los hombres X es Cíclope, ustedes no me creen. Me ven con cara de, ajá, sí, Joey, ajá. ¿Tú quién sabe? ¿Qué sabes de cómics? Pues sé bastante. O al menos sé lo mismo que sabe Matt Fraction. Porque en este nuevo número de Uncanny X-Men demuestra qué tan magnífico es el buen Cíclope. Como todos ustedes saben, los que siguieron, al menos los que siguieron la serie de Utopía, o primero y cerrando con el número de Exodus, ya hay una isla que está flotando cerca de San Francisco. Esta isla se llama la isla de Utopía, donde todos los mutantes pueden ir a vivir. El líder de todos los mutantes no es el Profesor X, el líder de todos los mutantes es Cyclops. Y lo que me encanta es que, aunque yo juraba que Magneto había muerto al final del arco que cuenta Grant Morrison dentro de New X-Men, donde vemos que Wolverine lo mata, resulta que ese Magneto era una copia de Magneto, no era tal cual Magneto, sino era Zorn 2, que estaba disfrazado de Magneto para poder hacer ciertos desastres. Mataron a Magneto o a Zorn disfrazado de Magneto uno de los últimos números de New X-Men de Grant Morrison. Y después resulta que pues no estaba muerto, estaba de parranda, ¿no? Entonces ya se vuelve parte de un equipo que está uniendo el Profesor X en la isla de Genosha, bla, bla, bla. Pero bueno, larga historia corta, Magneto está vivo. Magneto quiere ser parte de esta nueva isla creada para todos los mutantes, de este albergue, de este santuario para los mutantes creado por Cyclops. Va a la isla y lo primero que dice el Profesor X es, hey, pónganse todos a cuidado porque ya van a porque puede atacar Magneto. Cyclops dice, pónganse todos listos porque Magneto puede atacar. Y llega Magneto y dice, no vengo a pelearme con nadie, vengo acá a unirme a ustedes. Se le pone al brinco el Profesor X y Cyclops le dice, vamos a dejarlo hablar, vamos a dejarlo hablar. Se ponen a hablar y de hecho Magneto se hinca ante Cyclops y le promete su alianza completa. Entonces, en el momento que uno de los personajes más peligrosos del universo Marvel, un personaje que se ha puesto al tú por tú con el Doctor Doom, un personaje que de hecho se ha peleado contra Reed Richards, un personaje que ha sido bastante importante dentro de todos los mutantes, uno de los más imposibles de vencer, cuando este personaje se hinca ante ti, muestra un gran respeto, porque no tiene nada que ver con que porque estás poniendo su ego y su dignidad a un lado para mostrar su alianza hacia otra persona. Y no se hinca ante el Profesor X, no se hinca ante Gambit, o ante Deadpool, o ante Wolverine, o ante Sabretooth, no se hinca ante ni uno de ellos, se hinca ante Cyclops y le pide ser parte nueva sociedad, de este nuevo mundo que están creando. Y yo cuando vi eso, te juro que una pequeña lágrima salió de mis ojos, porque dije, Matt Fraction es mi Dios, él finalmente entiende lo chido que puede llegar a ser a Cyclops. Entonces yo a todas las personas, si no me quieren creer, no me crean, pero lean los cómics entonces, y demuéstrenme que el que está equivocado soy yo, y van a ver que no estoy equivocado, al contrario, el cómic es bastante bueno y Cyclops es la neta de este planeta. Vamos a ver, Alastor nos dice, vamos a ver, le han dado más importancia a Wolverine que a Cyclops, totalmente de acuerdo, y opaca a este, pero considero que Cyclops, que es un buen personaje, tanto así que en una ocasión o varias Cyclops vencía a Wolverine. Yo recuerdo bastantes ocasiones donde se han enfrentado, y tal vez no lo vence a un nivel físico, sí lo vence a un nivel mental, en que le dice, ¿sabes qué, Wolverine? Te callas porque el que manda aquí soy yo. Y de hecho, la única vez que puedo recordar que se pelearon fue hace mucho tiempo, durante el tiempo que Chris Claremont y John Byrne estaban escribiendo escribiendo y dibujando el cómic respectivamente. Se pelearon contra... ¿qué es este maldito mutante? Originalmente era conocido como Mutant X y después sale y se llama... Dios mío, ¿es Janus? Creo que era Janus. Sí, porque Janus, si estoy en lo correcto, es el dios de dos caras griego. Entonces, este personaje, creo que era Janus, Dios mío, no puede ser, se me ha olvidado. Pero era el hijo de Moira MacTaggert y su poder era que era hecho completamente de energía. Entraba a tu cuerpo, te poseía y podía usar tu cuerpo y tus poderes y después salía de tu cuerpo y se iba a otro cuerpo y así. Sí, creo que era Janus, no recuerdo bien. Proteus, exactamente, no era Janus, era Proteus. Perdón, ¿hace cuánto tiempo apagué mi micro? Ah, perfecto. Muchas gracias por decírmelo. Yo juraba que lo tenía prendido. Apagué mi micro por un segundito, pero afortunadamente el buen Warren está en todo. Entonces resulta que Proteus se pelea contra los hombres X y les logra quitar un poquito de la confianza a todos, especialmente a Nightcrawler y a Wolverine. Y para que se pusieran otra vez las pilas, Cyclops se pelea contra los dos. Y le gana a los dos. Sí, claro, los dos, ni uno de los dos estaba así como que en su mejor momento, pero le logra ganar a los dos. Y digo, ¿sabes qué? Un Wolverine, aún no en su mejor momento, es bastante peligroso. Y aún así, Cyclops le pudo ganar. Magnífico cómic. Y magnífica historia. A ver, ¿qué dice acá? Orco nos está preguntando, oye, ¿cuándo va a ser la TNT? Vamos. Va a ser la TNT el 30 y 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre. Y acá nos dice el Chicken Master. ¿Qué nos dices, Chicken Master? A ver, tienes que esperar un ratito. ¿Es cierto que Gambit es pariente de Scott Summers? No. Por mucho tiempo. Ahí les va. Esta historia es tan basura y tan asquerosa, pero qué bueno que me la recuerdas. Ahí les va. Cyclops, cuando fue introducido como Slim Summers, era hijo único. Más adelante le sacan un hermano llamado Alex Summers y dicen, no. Lo que pasa es que el momento que él pierde a sus padres, quedan huérfanos. De hecho, ni quedan huérfanos. Muere la mamá. El papá no muere, se vuelve un pirata espacial. Sí. Un pirata espacial hay por donde viven los Skrulls y donde viven los Shi'ar. Pero bueno, es otra historia. Y resulta que descubren que cuando se mueren los padres, estaban en un aeroplano. Alex y Scott se tiran del aeroplano con paracaídas, Scott se golpea la cabeza y es por eso que nunca va a poder controlar sus rayos ópticos, aunque después de eso se modifica gracias a Joss Whedon, pero es otra historia. Resulta que Alex Summers y Scott Summers vivían en casas diferentes. Como no tenían papás, a Scott lo mandaron a una casa de no sé dónde y a Alex lo mandaron con unos parientes. No se vuelven a conocer hasta mucho tiempo después, ya cuando Scott es el líder de los hombres X como Cyclops y conoce a su hermano, creo si estoy en lo correcto, cuando es raptado por el Living Pharaoh para transformarse en el Living Monolith y necesitaba los poderes de Havok para poder hacerlo. Pero bueno, Havok se vuelve parte de los hombres X y ya no está solo, ya tiene su hermano, Alex. Bien. Claremont de los hombres X, la peor escoria del planeta, se vuelve a dibujar. Bueno, no a dibujar. El dibujo está bonito, pero se meten a escribir a los hombres X. Will Sportacio escribe a Uncanny X-Men, Jim Lee escribe X-Men a secas, y el cómic se vuelve cada vez peor. Cuando se van ellos a fundar Image, creo que Scott Lobdell entra a hacer uno de los cómics, Fabian Nicieza entra a hacer otro de los cómics y así, ¿no? Y nos dieron, sí, algunos buenos cómics, algunos malos cómics. Lo que sí hicieron fue destrozaron completo y totalmente lo que es la continuidad de los hombres X, en donde yo no sabías qué era arriba y qué era abajo, qué era un lado y qué era el otro. Y por ahí hubo rumores de que había un tercer hermano Summers que ni uno de los dos otros hermanos había conocido. Mucha gente pensó que era Gambit porque también tenía poderes para controlar energía. Y salió la teoría de que habían robado al tercer hermano Summers del hospital, porque si recuerdas, Gambit viene de toda una cultura de ladrones. Esa fue una de las ideas. La otra idea fue que había un personaje bastante malo llamado Extreme, que también era un medio hermano Summers, porque no era su mamá, no era la mamá de los de Scott y de Alex, sino era una mujer de Shi'ar. De hecho, creo que era una princesa Shi'ar o una reina Shi'ar que el papá con la que el papá de Cyclops tuvo relaciones, y de ahí salió Adam X, alias Extreme. Todo eso fue tirado a la basura en el cómic de Deadly Genesis, escrito por Ed Brubaker, donde descubrimos que el tercer hermano Summers es Vulcan. Después de que, si tenemos que irnos muy para atrás, después de que el primer equipo de los Hombres X es capturado por la isla viviente, sí, la isla viviente mutante llamada Krakoa, el profesor X manda un segundo equipo de los Hombres X, que es el tercer hermano Summers, Vulcan, un chavo que se llama Darwin y unos personajes más. Todos los personajes mueren con la excepción de Darwin y Vulcan. Vulcan odia tanto al profesor X porque mandó a todos sus amigos a la muerte, y también lo mandó a él a la muerte directa, que cuando regresa en Deadly Genesis se empieza a enfrentar contra el profesor X y lo quiere matar. Todo termina en un arco en donde están en el universo Shi'ar. Primero él estaba como prisionero, se logra escapar, y ahorita Vulcan, el tercer hermano Summers, es el rey de los Shi'ar, y de hecho lo podemos ver en War of Kings. Hay una saga que se llama War of Kings, que toma lugar en el espacio, donde los inhumanos, los Shi'ar y los Kree se están peleando. De ahí puedes ver al tercer hermano Cyclops, pero no, Gambit no tiene nada que ver con Cyclops. El Bionic Master nos dice, vamos a ver qué nos dice, porque en realidad el Living Pharaoh necesita a Alex, necesita que Alex no pueda absorber los rayos cósmicos para poder absorberlos él y convertirse en el Living Monolith. Tienes toda la razón, pero siempre se tiene que convertir en el Living Monolith. Tiene que atrapar a Alex. Aunque sabes que yo sí recuerdo que, si no tanto, creo que el Living Pharaoh no podía absorberlos directamente y tenía que canalizar los rayos cósmicos a través de Alex. Porque si recuerdas, cada vez que se iba a convertir en el Living Monolith, agarraba a Alex, lo metía en un sarcófago y después convertía en el Living Monolith. Y cada vez que tenían que destruir o hacer que el Living Pharaoh regrese a ser un ser humano normal, tenían que sacar a Alex del sarcófago. Y de hecho, algo muy curioso, hay una novela gráfica, no un cómic, una novela gráfica, tal cual como es la definición, es un cómic mucho más grande, mucho más ancho, con un cierto papel, en un formato llamado novela gráfica. Entonces es una Marvel Graphic Novel llamada Revenge of the Living Monolith. Es una de las mejores historias que he leído en mi vida, dibujada por un artista que se llama, Dios mío, no puede ser que se me esté olvidando, el jefe de Top Cow. ¿Cómo se llama el maldito jefe de Top Cow? Es el creador de Cyberforce, uno de los peores cómics del mundo, dibujante original de Witchblade. ¿Cómo se llama este maldito hombre? Bueno, ahorita tenemos el Bionic Master, tenemos el Chicken Master y tenemos a otras personas que estoy seguro que ahorita me van a pasar el nombre de este artista. Ahora sí, es que no se me acuerda antes. Ese chavo fue el que dibujó Revenge of the Living Monolith. Se me olvida quién lo escribió. Por favor, cómprenlo. Un excelente, excelente cómic. Si lo pueden encontrar, de hecho, porque es una novela gráfica y las novelas gráficas hace siglos están fuera de boga. No puedo decir, o son fuera de impresión en Marvel, pero excelente cómic. Y a ver, acá me está corrigiendo el Bionic Master. El sarcófago bloquea los rayos cósmicos. El poder del Pharaoh y de Alex son iguales. De hecho, en algún momento también se planteó que el profesor sería pariente de los Summers o que tendría Jenner Summers. Ah, ok, o sea, te refieres al Living Pharaoh. Iba a tener puede ser que sí, tienes toda la razón. Yo honestamente me encanta el Living Monolith. Personalmente no me gusta cómo se transforma, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No lo creo yo. Mark Silvestri, muchísimas gracias, mi querido Chicken Master. Mark Silvestri fue el que dibujó, y era un joven Mark Silvestri cuando todavía dibujaba, muy muy lindo, que dibuja Revenge of the Living Monolith. Si lo pueden encontrar, en serio se los recomiendo, una historia bastante, bastante buena. A ver, Alastor ya dijo lo que tenía que decir. Vamos a ver, Edgar tiene algo que decir. Bueno, Dios mío, me está matando esto, déjame decirte. Y ahorita no sé qué hice, que ya se cerró. Mi buen Warren, ¿puedes venir a arreglar esto? Porque me mandó un Roomba Gallery. Nomás me voy hacia atrás. Sí, me mandó a esta página. Me voy hacia atrás. Ok, vámonos, irnos para atrás. Voy a tardar un rato. Ok, vamos a ver. Bueno, en lo que vemos qué es lo que nos habían escrito, porque yo apreté un botón erróneo. Vamos a ver, ya dije de Uncanny X-Men. Vamos a ver, ¿de qué otro poder? Ah, Marvel's Project. Otro cómic de Marvel que me está encantando, que se encuentra ahorita en las manos de Ed Brubaker, se llama The Marvel's Project. Yo sé que en general muchos de ustedes tal vez no les interesa estos superhéroes, porque si hay una Golden Age mala, es la Golden Age de Marvel. Está llena de personajes muy mal creados, muy feos, diseños, con objetivos, o sea, no se puede decir objetivos, pero con... ¿cómo puedo decir esto? Con razones por volverse héroes bastante ridículas, que a mí personalmente no son fáciles de entender y carecen de toda lógica. Por decir, en el caso de Ángel, originalmente vio que había el mal y decidió hacer el bien y punto, ¿no? Pero él tenía como una carrera como médico, entonces como que tomar esa decisión sí salió como que de la izquierda, ¿no? Pero sin embargo, Ed Brubaker está haciendo algo bastante interesante, porque le está dando una razón mucho más clara, mucho más interesante a cada uno de los héroes. De hecho, en el número 3 que acaba de salir, vemos todo lo que ha pasado con la Antorcha Humana y qué es lo que primero lo convence de averiguar acerca de la humanidad, y después cómo es su primer enfrentamiento contra el Submariner. Ves por qué el Submariner quiso enfrentarse contra la gente de la Tierra. Ves por qué la Antorcha tiene como que esta necesidad de proteger a los humanos. Entonces, en un número resumieron millones y millones de cosas que no habíamos visto en otros cómics, que ningún otro autor se había tomado el tiempo de checarlo y descubrir el porqué. Todo eso lo estamos viendo a través de los ojos del Ángel, que para mí se me hacía un diseño bastante ridículo, y además como tiene un bigotito y todo eso, como que se me hacía un superhéroe bastante ridículo, y sin embargo lo han hecho un personaje bastante interesante. Hicieron cosas increíbles con la Antorcha Humana, con el Submariner, y en general están agarrando a todos estos héroes que no les habían dado mucha psicología o mucho por qué hacían ciertas cosas o no dentro del universo Marvel, y te lo están arreglando, te lo están moviendo, te lo están haciendo de una manera mucho más interesante. Yo honestamente, yo sé que todo el mundo quiere ver lo nuevo, no le interesa ver lo antiguo, no le interesa conocer cosas de la historia, no les interesa conocer a estos héroes de la Segunda Guerra Mundial, pero dense el chance. Porque una historia, si está bien escrita, no importa si es vieja o nueva. Lo único que importa es cuánto te entretenga. Y a mí, en serio, el Marvel's Project me está encantando. Y además, el arte está muy, muy lindo. Se me olvida quién es el dibujante. Porque creo que es el cuate que estaba dibujando Captain America cuando lo empezó a hacer Ed Brubaker. Y se los recomiendo muchísimo. Marvel's Project, léanlo, no dejen de hacerlo. Por favor, una vez en su vida, háganme caso. Recuerden que yo fui el que les... recomiendo que leyeran Umbrella Academy. Miren, ni uno se ha quejado de eso. A ver, tenemos algo más. Ah, sí, bueno, Batman. Jod Winnick en su vida ha podido escribir un buen cómic. O al menos si empieza escribiendo un buen cómic, no se tarda mucho antes de destrozarlo. De hecho, lo demostró cuando estuvo escribiendo el Titans o el Titans Together. No sé cómo terminó llamando ese cómic. Donde une a los New Teen Titans, que son Starfire, Raven, Changeling, Nightwing, Tempest, unió todos los personajes. De hecho, Tempest no estaba, pero sí estaba Raven, Starfire, Wonder Girl, y une todo este equipo para enfrentarse contra Trigón otra vez. Y el primer número estuvo interesante, el segundo número también, y como que me estaba gustando, y de un momento para otro, uf, todo se fue al desastre. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que puede tener como que una buena idea o una buena intención y después todo desaparece? Y es lo que terminó pasando con muchos de sus cómics. De hecho, creo que tengo un amigo que se llama Leo. Él adora más que la vida misma a Kal Reiner. Y cuando Jod Winnick empezó a hacer las aventuras de Kal Reiner, él fue el primero que se fue. Dijo, qué mal escritor. Y sin embargo, su Batman me ha gustado. Tal vez no sería un buen escritor para hacer a Batman Bruno Díaz, pero sí es un buen escritor para hacer a Batman Ricardo Tapia. De hecho, lo he hecho bastante bien. El arte de Mac Bagley me encanta. La historia involucra a Two-Face, sabiendo que Two-Face descubre que el Batman que está ahorita no es el Batman real, es un suplente, y Dick no solo tiene que enfrentarse contra Two-Face, tiene que demostrarle que él es el verdadero Batman, aunque no sea el verdadero Batman, pero tiene que hacérselo creer, y lo hace de una manera bastante convincente. Se me hizo muy interesante el enfrentamiento. La portada sé que va a ser que mucha gente diga qué ridícula es esta, porque si ustedes los que hayan visto la portada del número más reciente de Batman, aparece Two-Face con un traje de Batman, está dividido a la mitad, de un lado es azul y del otro lado es rojo. El traje se ve un poco más casqueroso, y dirás, bueno, ¿por qué, cuál es la relación de eso o por qué Two-Face utilizaría ese traje? Les voy a decir una cosa, el traje nunca aparece. Lo más que llega a pasar es que en un momento de que está drogado, Dick Grayson voltea a ver hacia Two-Face y en vez de verlo como aparece normal, lo ve con este traje ridiculón de Batman de bicolor, pero hasta ahí. Entonces no se vayan por esa portada. Lean el cómic, es bastante bueno. Y es el último número con Judd Winnick y Mark Bagley, porque Mark Bagley se va a dibujar la Liga de la Justicia, que yo le tengo muchísimas, muchísimas esperanzas. Y no sé qué vaya a hacer Judd Winnick, no sé qué otro cómic vaya a destrozar, pero... ¿De cuánto es la computadora? ¿Cuánto tiene? Tiene 250... Estoy trabajando ahorita con una computadora con 256 de RAM y Pentium. Es una Pentium 3. Pentium 3, 256 de RAM. No, es antes del Pentium 3 este procesador. Ah, entonces es el que está en medio entre 2 y el 3. Ok, entonces señores, digámosle, demos la gracia a Dios que logramos estar al aire con ustedes a través del Messenger tanto tiempo como se logró. Con 256 de RAM es para darte un tiro. Pero bueno, no hablamos de eso, sigamos hablando de cómics. ¿Alguna pregunta que haya surgido por ahí? Dice... Oye, mi buen, ¿qué opinión tienes? Es Amarantos. ¿Qué opinión tienes del Kingdom Come? ¿Y cómo está eso de que se pelearon Mark Waid y Alex Rose? ¿Hay continuidad de Kingdom Come? Sí. Ahí te va. Kingdom Come me gustó. No tanto por la historia, porque la historia es bastante simple, ¿no? Digamos, estamos en un futuro. Los héroes están actuando más como villanos que como héroes. Batman, Superman ya se retiró, porque llega a la conclusión de que gente prefiere a héroes más violentos y no a héroes que nomás buscan hacer el bien y trabajar con la gente como él. El personaje de Magog está muy basado en los héroes de esa época, como Cable, como Deadpool, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que la mayoría de los héroes buenos o los héroes que tienen como una idea correcta de qué héroes se retiran, ¿no? Green Arrow, Superman, la Mujer Maravilla, el único que sigue andando es Batman, porque Batman se rehúsa a retirarse y aún no le importa, ¿no? Y después ya cuando finalmente Superman llega a tomar el control, hay un momento muy bonito que mucha gente malinterpreta, donde Superman está volando por encima de la humanidad y cuando la gente lo ve dice, oh, ya regresó Superman, pero lo que no entienden es que Superman no llega a, digamos, está trayendo paz, llega para decirle a toda la gente que las cosas van a ser ahora como él. De hecho, como todos sabrán, el cómic de Kingdom Come tiene muchísimo que ver con todas las cosas como la oveja, ¿no? Pero cuando regrese, Jesús regresará como el león, listo para agredir y atacar. Más o menos lo que termina pasando. Primero Superman es como la oveja y después Superman llega como el león, ya diciéndole a la gente qué hacer, y se tiene que enfrentar contra Batman y contra la Mujer Maravilla y todo eso, ¿no? No, de hecho, Batman se enfrenta contra la Mujer Maravilla y Superman se tiene que enfrentar contra el hombre que representa todo lo que es inocencia, que en este caso es el Capitán Marvel. No es una gran historia, es bastante simple, pero el arte de Alex Ross es precioso. Las versiones de los héroes ya viejos se ven muy chida, los héroes nuevos se ven muy interesantes. En general, a mí me gustó mucho la historia por eso. No es mi historia favorita de ese estilo. Mi historia favorita de ese estilo se llama JSA The Golden Age, uno de los mejores cómics que jamás he leído. Lo dibuja Richard Ori, que curiosamente lo conocí porque él compraba cómics en la misma tienda donde yo compraba cómics en los Estados Unidos. Y, no, perdón, Richard Ori, si estoy en lo correcto, Richard Ori es el intintador. El dibujante es Paul Smith y el escritor es el brillante James Robinson. JSA The Golden Age, si lo pueden encontrar, consíganla. Mejor dicho, si lo pueden encontrar, cómprenla, consíguenla, hagan lo posible por tenerla, es buenísimo. Y resulta que a mí me gustó bastante Kingdom Come, y la razón del pleito es porque mucha gente cree que el que tuvo toda la idea o el que hizo todo fue Mark Waid. Dicen que hay, que la verdad, que, ¿cómo se llama?, que siempre hay tres lados para una historia, ¿no? Tu lado, mi lado y la verdad. Y ni uno de los tres lados está de acuerdo. Y no estoy tan de acuerdo con esa teoría, pero sí estoy de acuerdo con una cosa. Cada quien tiene su versión de los hechos. Entonces, según Alex Ross, fue todo idea suya. Según Mark Waid, sí fue idea de Alex Ross, pero lo hizo tan mal que él la tuvo que arreglar. A la última hora, DC confió más en Mark Waid que en Alex Ross. Y de hecho, cuando se hizo la primera secuela de Kingdom Come llamada The Kingdom, contrataron completamente a Mark Wade y sacaron por completo a Alex Ross del proceso. Y aquí fue donde sí, Alex Ross se enojó bastante con DC y con Mark Wade y se alejó totalmente del proyecto. De hecho, creo que le pidieron que hiciera por las portadas o algo así y él se rehusó a participar. Y de hecho, para las personas que leímos The Kingdom, yo me rehusé a leer el número 1 y el número 2, que son bastante malitos. Leí los tie-ins porque en general son 7 números. Son el número 1 y el número 2 de The Kingdom. Y son 5 tie-ins que son con héroes específicos de la saga de Kingdom Come. Son Son of the Demon, Nightstar, Offspring, Planet Krypton y uno más que ahorita se me va a acordar porque ya se me olvidó. Creo que es con Magog. No creo. Pero bueno, son estos son los Kid Flash. Y es Kid Flash. Entonces, todos estos fueron escritos por Mark Waid sin la cooperación de Alex Ross. Y también a la hora de crear a Gog, que es el que crea a Magog, no le hablan a Mark Waid, le hablan a pero no le hablan a Alex Ross, le hablan a Mark Waid. Entonces estaba tan enojado Alex Ross que se divorció totalmente de eso, y a mucha gente le hizo saber que estaba muy enojado con Mark Waid por tomar el trabajo y con DC por no contactarlo a él. Y de hecho, para sacar toda su ira, ahorita en los últimos números de, bueno, no los últimos números, pero unos números del año pasado de JSA, hubo el Kingdom, o la secuela de Kingdom Come, ya totalmente autorizada por Alex Ross y por DC, a cargo de Geoff Johns y de Alex Ross, donde vemos al verdadero Gog, la creación de Magog y todo lo que nos va a llevar hacia este futuro de Kingdom Come, ¿no? Aunque ahorita ya, según los 52 universos, hay un universo donde está todo Kingdom Come. Entonces tenemos uno de los 52 universos que es Kingdom Come, y tenemos el universo DC tal cual, que es Tierra 1 o el universo base, que posiblemente se vaya hacia Kingdom Come. ¿Algo más? ¿Messenger? Sí, ¿no? Tal vez, posiblemente. Bueno, nos dice Alastor, dice, las mejores historias tienen su base en el pasado. Pues mira, yo te puedo decir una cosa. Todas las cosas que he leído que ven al pasado con cierta reverencia, con cierto respeto, y se han aprovechado de lo pasado para crear lo nuevo, siempre me ha gustado muchísimo más, ¿no? Por decir, todo lo que fue Chris Claremont en Los Hombres X, agarró todo el inicio de Los Hombres X para crear nuevas historias, con mucho respeto y con mucho amor a todo lo que fue antes. Y de hecho, la razón por la que él regresa a Magneto es porque fue un personaje importante en los números pasados. Toda la saga de 10 años, escrita por Peter David en Hulk, es basada en los primeros 6 números de Hulk. Vamos a ver, y como eso hay miles. De hecho, cuando John Byrne toma las riendas de los Cuatro Fantásticos, dice, lo que tengo que hacer es regresar a lo básico. Entonces se va hacia el pasado y ve qué es lo que hizo que los Cuatro Fantásticos funcionara como equipo, funcionara como cómic, y más importante, funcionara como familia. Y de ahí se basó para hacer más cómics de los Cuatro Fantásticos. Pero mucha gente dice, no, lo pasado es antiguo, lo pasado no sirve, lo pasado es aburrido, no nos interesa saber. Y como todos sabemos, los que no conocemos el pasado estamos condenados a repetirlo. Entonces, si no quieren saber del pasado, no van a saber del presente o del futuro, no van a saber nada. De hecho, eso me recuerda, y siempre busco una razón para criticar algún escucha, ¿no? ¿Y por qué no ahorita? Resulta que nuestro buen amigo The Anger, me lo topé ayer, y me estaba diciendo que quería saber cuándo iba a salir el cómic de Rage of the Red Lanterns, que se me hace bastante curiosito, porque nuestro buen amigo The Anger aparentemente lee las noticias, pero no las lee completas. Rage of the Red Lanterns no era un cómic, era un arco, o fue un arco, dentro de los Green Lanterns. Obviamente The Anger le encantan los Red Lantern Corps, porque los Red Lantern Corps son pura ira, al igual que The Anger, ¿no? Son ira sin razón. Bueno, resulta que me preguntó cuándo va a salir este cómic, y dije, bueno, de que te hablas no es un cómic. Ya me explicó bien, dije, creo que te refieres a este arco que tomó lugar aquí y acá. Primero estuvo el Sinestro Corps, después estuvo el Rage of the Red Lanterns, después estuvo el cuando se pelean contra el Agent Orange, de los Orange Lanterns, o de los linternas naranjas, etcétera, etcétera. Y dijo, pues me recomiendas el Rage of the Red Lanterns, lo quiero comprar. Y dije, compadre, ¿cómo te vas a comprar algo que es parte de toda una saga? Porque si te compras solo los Rage of the Red Lanterns, no vas a entender nada de lo que está pasando, porque no sabes lo que pasó previo. Para entender lo que está pasando ahorita en Blackest Night, sé que es feo decirlo, pero hay que hacerlo. Tienes que comprar desde el Green Lantern número 1, o hasta desde Green Lantern Rebirth, irte para adelante. ¿Por qué? Porque toda la historia está conectada. Y es, digamos, mucha gente que le gusta el manga y el anime, siempre, una de las grandes cosas que siempre dice del manga y del anime es que empieza en el número 1 y llega hasta el número 60 y es una historia completa. Pues en este caso es igual. Todo lo que es Black Knight, todo lo que fue Rage of the Red Lanterns, todo lo que fue Sinestro Cold War, todo lo que fue el Agent Orange, es una saga completa que tienes que leerlo desde el principio para entender todo. Porque si no ves el final, digo, si no ves el principio, no vas a entender el final. Si no ves el principio, no vas a entender el presente, no vas a entender de dónde viene Atrocitus, por qué es importante Atrocitus, de dónde saca la linterna roja, por qué busca la linterna roja, cómo se unen el origen de Hal Jordan, Atrocitus, Abin Sur, Sinestro, Black Hand, todo está unido. Afortunadamente, Geoff Johns, cuando estaba creando toda esta mitología de lo que es el Black Knight y las linternas de color, o sí, las linternas de color, pues todo estaba hecho y planeado desde un principio para adelante. Si empiezas a comprar números sueltos, no vas a entender nada. Entonces, ¿qué les puedo decir, señores? De vez en cuando siempre es bonito ir al pasado y entender de dónde vienes para saber dónde vas a llegar. Al menos esa es mi opinión. ¿Tenemos algo más? Sí, dice Chicken Master. Si el futuro es Bendis, mejor me quedo con el pasado de Alan Moore y de Watchmen. Chicken Master, te merece un aplauso por eso. Porque desafortunadamente, esta basura llamada Brian Michael Bendis cada vez arruina un poquito más esto llamado los cómics, este arte que tanto amo, esta cosa que tanto me apasiona. Y lo triste es que no está aportando como que nada nuevo. Está utilizando las historias antiguas como el Chris Cooper War y todo ese tipo de cosas y lo está haciendo mal y la gente lo está comprando. Yo digo, ¿cómo puede ser que tienes tres títulos de los Avengers, ¿no? Tienes Mighty Avengers, tienes New Avengers, tienes Dark Avengers, y la gente que está comprando son los perosillos, ¿no? El New Avengers es bastante malito. Y además está cada vez saliendo más y más tarde. El Dark Avengers también es bastante malito. El único que vale la pena es el Mighty Avengers y nadie lo está comprando. Y yo, pero ¿por qué? Ah, claro, porque no lo está escribiendo Brian Michael Bendis. ¿Pero qué tiene Brian Michael Bendis para ser un buen escritor? No lo ha demostrado. Pero bueno, ¿quién soy yo para decirlo? ¿Algo más? ¿No? Bueno, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, estábamos hablando ahorita de los Black Knight y el Green Lantern Corps y todo eso. Esta semana, bueno, la semana pasada, mejor dicho, salió el Green Lantern Corps y el Batman Black Knight. Ambos me gustaron bastante. Debo admitirlo. Los tie-ins o los spin-offs o todo lo que está saliendo del Black Knight no me está encantando tanto como los tres títulos bases que sí tienes que comprar. Green Lantern, Green Lantern Corps y Black Knight. Esos me están encantando, me están fascinando. No tengo ni un solo pero con ni uno de ellos. De hecho, el que menos me gusta es Green Lantern Corps, porque desafortunadamente le están dando demasiado juego a Kal Reiner y no se lo merece esa basura humana. Pero en general está como que fluyendo muy bien. Y lo que estás viendo son diferentes facetas de la guerra. Digamos, en Green Lantern estamos viendo las aventuras de Hal Jordan y lo que está haciendo Hal Jordan dentro, en la Tierra o en el espacio. En el Green Lantern Corps nos estamos enfocando más en lo que está pasando con los Guardianes de Noa, lo que está pasando con Guy Gardner, lo que está pasando con Soran Ignatú, con la princesa Ayolande, con la basura llamada Kal Reiner, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos está dando como que otra faceta de la guerra. Lo que es Black Knight estamos viendo cómo está afectando no solo a uno, que es Green Lantern, sino cómo está afectando a los demás, a las demás seres superheroicos que están en la Tierra o en Noa o en alguno de los planetas que tienen algo que ver con el resto de los Green Lantern, ¿no? Entonces, todo está muy bastante bien. Lo que hicieron con Batman Black Knight empezó interesante. El final no me molestó. De hecho, es bastante un cómic bastante interesante. Pero no creo que si lo lees o no lo lees, te va a ayudar a entender la saga en su totalidad. Te va a ayudar a entender lo que vivió Richard Grayson, lo que está viviendo Tim Drake, lo que vivió Damien. Se está enfocando a esos personajes en particular. Dije, bueno, ok. Me gustó porque soy fan de Richard Grayson. Me gustó para ver cómo él se enfrenta contra estos seres. Lo que te pueda decir, lo tienen que comprar, no lo voy a decir. De hecho, Black Knight Superman salió el 2. Sí me gustó, pero que les pueda decir, lo tienen que comprar, pues no. Salió el Teen Titans, ¿no? De hecho, estaba hablando con una niña que trabaja en Fantástico y me preguntó si el bebé que sale en Black Knight Teen Titans es el bebé de Donna Troy. Y le dije, pues sí. Pero ella había como que una cierta duda en su voz. Y digo yo, es que también el problema es que ¿quién se acuerda del hijo de Donna Troy. ¿Quién se acuerda que Donna Troy se casó con Terry Long? ¿Quién se acuerda de todo eso? Pues no mucha gente, porque toda la gente que está leyendo cómics está leyendo los de 5 años para acá, o de 10 años para acá. O de hecho, en el caso que siempre he expuesto de Marvel Televisa, que no es el mismo caso porque estamos hablando de DC, pero si hablamos en el caso de Marvel Televisa, por decir, hay ciertas veces que se han imprimido ciertos cómics, pero no se han impreso todos, ¿no? Entonces, pues si Beat no imprimió los cómics donde se divorcia de Terry Long, o mejor ni se divorcia, se separa de Terry Long, y después se muere Terry Long en un accidente automovilístico, después Donna Troy se vuelve parte de los Dark Stars y aparentemente a través de su dolor por haber perdido a su familia decide tomar la peor decisión de su vida y ser novia de la basura humana llamada Kal Reiner. Entonces como que todo ese tipo de cosas, si no leíste, el ver al hijo de Donna Troy en la portada como no te afecta al mismo nivel que por decir me afectó a mí, que dije, ah mira, qué fuerte, ¿no? Porque una cosa es que aparezca tu hermano, una cosa es que aparezca tu papá, otra cosa es que aparezca tu hijo recién nacido que murió en un accidente que pudo haber sido prevenido si tú hubieras estado ahí con ellos, pero como se había separado de Terry, pues vino el accidente y pum, ¿no? Entonces yo lo que les digo es, al menos esos tres títulos base, Black Knight, Green Lantern Corps y Green Lantern, o hasta si quieren pueden dejar de comprar Green Lantern Corps porque sale Kal Reiner, pero Green Lantern con Hal Jordan y Black Knight lo tienen que comprar porque la historia está bastante interesante y cada vez está mejor, aunque saben que yo siento que desafortunadamente salieron dos cómics muy buenos al mismo tiempo, que fue Flash Rebirth y Black Knight, y yo siento que como los está escribiendo ambos Geoff Johns, siento que se está trazando en ambos, porque al menos yo creo que Black Knight ha mantenido su tiempo, pero yo creo que ya se está tardando un poquito Flash Rebirth, el número 4 en salir. Y ya me urge ver cómo resuelven todo, porque el último que se quedaron de Flash Rebirth, yo quedé bastante intrigado. A ver, vamos a ver, ¿tenemos algo más? Pues mira, algunos otros cómics que yo leí que vale la pena mencionar nomás porque son, a mí me divirtieron bastante, es Uncanny X-Men First Day. Si son fans de los Hombres X, yo les recomiendo leer más estas historias que las historias que están saliendo ahorita, porque las historias de ahorita, aunque me está encantando lo que está pasando, a un nivel de continuidad puede ser muy pesada para muchas personas. Pero lo bonito de Uncanny X-Men está abordando el momento exacto en que los nuevos Hombres X entran al equipo, cuando estaba las primeras apariciones de Nightcrawler, de Wolverine, de Tormenta, de Colossus. Entonces lo que termina pasando es que al no tener ese cargo y ese peso de la continuidad, puedes contar historias mucho más simples, historias de solo un número o de dos, que son más divertidas y exploran el porqué de esos personajes cuando todavía eran chavitos. Y yo honestamente lo prefiero que leer la basura que se llama ahorita X-Men Forever, que está malísima, o algunos otros cómics de los Hombres X que cada vez son más y más complicados, o en el caso de X-Men Legacy, que no aparece ni uno de los Hombres X originales. Es básicamente la historia de Rogue y de Gambit, y pues no sé si eso les gusta, pues léanlo, pero yo particularmente paso. A ver, JSA y Cobra, después de leer varios números, no sé si les gusta a ninguno de ustedes, por el simple hecho de que sí, está muy involucrado con la continuidad, y ni es la continuidad de JSA, es la continuidad de Checkmate, un cómic que o muy poca gente leyó o nadie leyó, y hasta donde yo recuerdo no llegó mucho a México y menos fue traducido al español, corrígeme si estoy equivocado. A mí me está gustando mucho porque es básicamente un conflicto muy personal entre Mr. Terrific y Cobra, que es el segundo Cobra de hecho, porque ahorita es Jason Byrne, el hermano del Cobra original que ya está muerto finalmente. Entonces, si no eres fan de Mr. Terrific, si no eres fan de Cobra, si no eres fan de la JSA, y si no eres fan de la organización de Cobra, pues no entiendo qué de bueno o beneficioso lo pueden encontrar este cómic. Yo particularmente lo estoy disfrutando mucho, y más el arte me está encantando, creo que es Don Kramer, si estoy en lo correcto, pero no sé si a ustedes les encante. Algo que puede ser que les guste, al menos sé que es mejor de lo que está sucediendo ahorita en su título original, Spider-Man 1602. Finalmente lo leí, es Jeff Parker. Se me hizo una historia bastante divertida. Digo, para las personas que disfrutaron el 1602 de Neil Gaiman, es como una continuidad de esas historias y no me molesta nada. Y de hecho, hace muchísimo tiempo que no leo nada del Hombre Araña que me haya gustado. Lo último que leí de él no fue ni en su propio título, fue el Spider-Man with Great Power, que me fascinó. Como dice que mucha gente se quejó de él, no entiendo por qué, pero a mí en lo particular me fascinó. Y Spider-Man 1606 tiene como que ese mismo esa misma idea o ese mismo impulso de contar una linda historia con un Peter Parker que conocemos y del que podemos relacionarnos. Y de hecho, para variar, su novia muere en el primer número. Entonces, ah, mira, ese sí es Peter Parker. Su vida llena de tragedia y un poquito más, ¿no? Entonces, a mí particularmente me gustó. Solo van a ser 5 números. Si le quieren dar echar un vistazo, pues échenselo. Yo en lo más se los recomendaría si han disfrutado las historias de 1602. Si no, pues honestamente no viene al caso. Y ya como que el último cómic nuevo que leí esta semana es Adventure Comics, que tengo muchísimos problemas con ese cómic porque detesto a Superboy, lo detesto con toda mi alma y con todo mi corazón. Pero sin embargo, Geoff Johns ha hecho casi lo imposible, ha hecho que no ame al personaje, pero sí que lo tolere. Y pues está leyendo sus aventuras y como que graciositas. No puedo decir que son brillantes. Si te gusta el personaje de Superboy, pues adelante. Básicamente lo que están haciendo es volverlo Tom Welling de la serie de Smallville, sin duda. Pero bueno, como en su momento me gustó la serie de Smallville, no me desapetece tanto. Y en este número, nuevo número, es una plática, una conversación, un momento de amistad entre Superboy y Red Robin. Entonces fue como que bastante lindo, en donde Tim Drake le confiesa que la razón por la que se ha vuelto un poquito más oscuro es porque necesita y quiere ver a Batman de regreso, ¿no? Entonces, eso me hizo bastante interesante. Pero lo mejor de este número no es la historia de Superboy, es la historia con la Legión, porque no es el reboot, no es el tribute, no es ningún clon, es la Legión de verdad, con el verdadero Dick Morgna, con el verdadero... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? No puede ser, se me olvidó el nombre de Polar Boy, pero bueno, con el verdadero Sunboy, con el verdadero Polar Boy... A Breck Banning, con el verdadero Dick Morgna y con el verdadero Breck Banning. No sé qué les pasó acá a mis jefes que están riendo nerviosamente. Yo, cuando entro en la zona cómic, todo desaparece de mi mente y nomás hablo. Entonces, me gustó bastante lo que pasó con este. Siento interrumpir tu programa, pero ¿Qué pasó? El fantasmita anda haciendo de las suyas aquí en la... Ay, ¿tenemos un fantasma en la estación? Sí, ¿no sabías? No, pero ya me voy, con permiso. Pero tú eres mi héroe, yo. Ay, no, créeme, cuando hay fantasmas, el único... Soy mi héroe. Y salgo corriendo. Salvo a mí mismo. Amaranto, sálvame. Sí, no digas eso, ¿ah? Te va a matar Chicken Master. Bueno, o Chicken Master, quien pelee con fantasmas. Ya. No sé, pero alguno de los dos va a venir corriendo ahorita. Okay. Entonces, esos fueron las únicas cómics nuevos, Adventure Comics. No me encanta lo que está pasando con Superboy porque no es un personaje favorito, pero todo lo de la Legión, magnífico. ¿Me puedes checar si tenemos algo acá en el Messenger, mi queridísima Lorna? Porque estoy más como que hablando sin recibir como que algo. ¿Qué crees? La computadora donde está el Mivo es la de Warren. ¿Y se apagó? Y no, tiene muchas ventanitas abiertas. A ver, entonces, mi queridísimo Warren, tenemos algo que... Antes de que yo le pique decir y entre al FBI, ¿sí? O algo así, a ver. Aquí dice... Dime. Waco. No, ¿Waco? Dice que no soy... Ah, no, lo que pasa es que se cerró el... Firefox aquí en el video, ahorita ya lo estoy arreglando. Ok. Y nos dice, el mundo está dividido en dos, bueno, así dice el Nick. Dice, una super preguntota con respecto a la Red Robin, en crisis devela en el renacimiento de Jason Todd a raíz de los golpes que le da Superboy Prime a los cristales de las realidades. Luego Jason empieza a matar criminales, secuestra al Guasón y se enfrenta a Batman. En este encuentro el Guasón detona una bomba y luego nada pasa. Los envuelve en una luz blanca. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ambos y el Guasón? Dice, de repente ya vi a Jason en la serie regular de Batman y ahora en Blackest Night ya bien buena onda y todo. Pero ¿qué pasó? Voy, ahorita tomo el camión para México, dice. Ah, creo que te viene a rescatar. Pues mira, lo que yo lo que en lo que me quedé con Jason Todd, porque sí, la historia se vuelve muy complicada y como no me gustó su regreso no leí todos los cómics, ¿no? Sí, efectivamente, Superboy Prime golpea las paredes de las realidades y cosas empiezan a funcionar raramente. Jason Todd murió, lo enterraron, tenía como 13, 14, 15 años. Cuando renace en su ataúd, ya tiene como 20. Entonces esos 5 años que estuvo muerto, aparentemente su cuerpo seguía creciendo o algo así. Se sale... Tiene algunas aventuras con Talia Head, o sea, la hija de Ra's al Ghul. Por alguna razón u otra se mete dentro de el Lazarus Pit. Y ya cuando sale, después se mete a trabajar con Hush. Después se convierte en el nuevo Red Hood. y después sí efectivamente se enfrenta contra el Guasón, y si hubo alguna explosión, no recuerdo perfectamente qué pasó, pero puedo garantizar una cosa: todos sobrevivieron. De seguro fue una explosión falsa o algo sucedió, pero todos y cada uno de ellos sobrevivieron, porque no le pasó absolutamente nada ni al Guasón, ni a Jason Todd, ni a Batman, ni a nada. Y de hecho Jason Todd por un tiempo decidió dejar de ser el Red Hood y volverse bueno, y él y algunos otros superhéroes, si estoy en lo correcto, era Donna Troy, Jason Todd y Kal Reiner, van a buscar a Ray Palmer el Átomo en varias realidades durante el countdown, y por ahí llega a una de las 52 tierras y ve que hay un Robin con un traje diferente, que es el traje del Red Robin. Lo adopta por un tiempo Jason Todd, regresa a la realidad normal de Tierra 1, abandona el traje y ahorita ya regresó. Primero quiso ser Batman y ahora es el nuevo Red Hood, que está apareciendo en el cómic de Batman y Robin, que es Red Hood y Scarlet, ¿ok? Y el traje de Red Robin primero lo utiliza un personaje llamado el General en las páginas de Robin a secas, y ahorita Tim Drake lo está usando. Es básicamente lo que pasó con el traje, lo que pasó con Jason Todd. Esa explosión en particular no la recuerdo, pero te puedo decir una cosa: no le pasó nada a nadie. ¿Algo más? Porque ya nomás nos quedan 10 minutos y solo tomamos un corte a música. Sí, bueno. Mi capacidad de hablar sin parar es increíble. Y eso que vine con cero preparación el día de hoy, ¿eh? Perdónenme, muchachos, pero me imaginé que iba a tener compañero en este programa, pero tanto Paco como Marion, los dos me quedaron mal. ¿Algo más? Sí, aquí Soul Alchemist está escribiendo una pregunta que tiene para ti. A ver. Ahí dice: ¿qué te pareció el arco de Extremis de Iron Man para Warren Ellis y Adi Granoff? El arte de Adi Granoff es precioso. La historia no me molestó cuando la vi. El problema que yo siento es que mientras más robótico o mientras más cosas le pongas a la armadura y más se ve como un robot, menos se ve la parte humana. Y si algo descubrió Iron Man o Tony Stark, y lo podemos ver perfectamente bien en la brillante película dirigida por Jon Favreau, lo que él le gusta enfatizar no es el Iron, es el Man. Porque al final de cuentas, él se aleja de su humanidad cuando se vuelve un mercader de la guerra, ¿está correcto? Cuando se vuelve un mercader de la guerra y empieza a venderle armas a todas partes sin importar las consecuencias, y pierde su corazón. Y curiosamente, el acto de perder su corazón y utilizar la armadura lo ayuda a volver a tener un corazón, a un nivel metafórico, ¿no? De hecho, lo vemos mucho en la película cuando el personaje de Jin Sen le dice: vive una buena vida, ¿no? No desperdices tu vida. Entonces, en ese momento, él deja de ser el mercader de guerra que era antes, el niño nice que era antes, y dice que es necesario buscar algo mejor, ¿no? Entonces, yo siento que mientras la armadura siempre estaba gigantesca, más robótica, y le hicieron un poquito más pegada, hasta que en los 80s tuvo una armadura bastante pegadita, que se veía más humana que robótica. De hecho, lo único que se veía robótico era el rostro, ¿no? Entonces yo dije, eso está bien, porque sí es un Iron Man, con el énfasis en man. Pero mientras más agregan cosas a la armadura, más y más, y más se vuelve más tosca, más grande otra vez, estás haciendo como que una alquimia inversa, ¿no? Se puede decir. Empezamos con algo grandotote y lo hicimos chiquitito, y ahorita lo vamos a hacer grandotote, lleno de lucecitas y todo eso. Y cuando vi lo de Extremis, dije, bueno, ya necesita la armadura, ya él es una armadura. Ya él tiene todo como una computadora dentro de su ser, y eso como que no me encantó. Y afortunadamente Matt Fraction está tomando pasos para quitar eso, ¿no? De hecho, ya no tiene el Extremis dentro de su cuerpo y está borrando su cerebro, porque dice que si Norman Osborn lo logra atrapar, la base de datos más importante de todo el universo Marvel es lo que está, la base de datos que está en su cabeza. Poquito a poquito se tiene que empezar a borrar los datos de su cabeza, entonces ya no puede utilizar las armaduras más conversiones más más altas, y poquito a poquito tiene que ir hacia atrás. Y ahorita la armadura que está utilizando es una armadura bastante vieja, y a mí eso me gusta más, porque mientras más vemos ese lado de Iron Man, se me hace más humano el personaje. Y de hecho, lo padre de todos los héroes de Marvel a un principio era su gran nivel de humanidad, como Doctor Strange, Iron Man, Thor y el Hombre Araña, sin duda. ¿Algo más? Son 8 minutos, señores, que me faltan para llenar este programa. Algo. ¿Sabes qué, Lorna? Lorna, tienes dos opciones. O muestras tu pecho y bailas. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que? O no opines, porque sabes que ya tengo suficiente con que la gente me dice que me calle. No, yo solamente dije música. todos me hieren. Música para que hieres? Descanse, ¿verdad? Un poquito. Recuerda que yo la estoy defendiendo y yo estoy en los controles. Ay, Dios mío, otro. Solo eso me falta. Me libero de Paco y tengo dos contrincantes. No, mira, señores. Somos los gemelos fantásticos. No te preocupes, mira, ¿sabes qué? En unos seis minutos cierro el programa y las últimas dos minutos de música te compro. ¿Sí? ¿Estarías contenta con eso? No, una pausa. ¿Una pausa? ¿Por qué? Es que vamos a una pausa, ¿para qué regreso entonces? Para despedir el programa. ¿No quieres que hable de héroes? No has estado viendo héroes, ¿verdad? No he estado viendo héroes. ¿Qué te pasó? Estoy desconectada de héroes por completo. Cuando salió, nomás quiero que sepan una cosa, cuando salió la primera temporada de héroes, esta mujer lo único que podía hacer era hablar de héroes. Y de Milo. Ajá, y además sus ojos estaban divididos en dos, o su corazón estaba dividido en dos. Entre Milo Ventimiglia, alias Peter Petrelli, o entre... Zachary Quinto, alias Sylar. No sabía cuál le gustaba más, el chico bueno o el chico malo, que es obviamente lo que nos pasa siempre, ¿no? Claro. Nunca sabes si la mujer va a querer al chico bueno o al chico malo. Entonces dices, a ver, ¿a quién actúo? Al menos es lo que digo yo, ¿no? ¿Ser el malo? Según el reloj todavía quedan 10 minutos, ¿eh? Ah, sí, bueno, es que está la serie con la señorita. Estaba obsesionada a tal grado con esta serie. Sí, me encantó. Que su programa tiene que ver con esotería. Claro, mi programa no tiene nada que ver con cómics y los metí. Invitaste a las personas encargadas de Fox para que hablaran de héroes. Sí. O sea, era tal tu obsesión. ¿Qué pasó? No sé, se me fue la onda. Me atravesaron cosas personales y se me fue héroes. Pero se te fue cañón, porque yo me quedé en que te estaba encantando la segunda temporada. Creo que me quedé al principio de la tercera. Sí, porque en la segunda temporada Zachary Quinto usaba muy poca ropa, ¿no? Sí, claro. Estaba gustando mucho eso. Me encantan los hombres así. Exacto, no sé. Por eso, ¿cómo creen que conseguí este programa, señores? Llegué con una microtanga para pedirle trabajo a Lorna. No, si hubiese sido eso, me hubiera echado a correr. ¿Sabes que me hieres con cada palabra que sale de tu boca? Pero bueno. No, ok. ¿Qué pasó en la tercera que ya te dejó de gustar? Fue Villains, ¿no? Porque la primera fue Genesis, la segunda fue cuando vemos a los héroes del pasado. ¿Cómo le pusieron? Tiene un nombre interesante. Ay. Sí, la primera, porque la tercera fue de héroes o villanos. Sí, villanos. Ajá. Y la cuarta ya fue otra cosa, que fue cuando los están persiguiendo. Pero sí, me desconecté en héroes o villanos. Ah, ok. Ahí, sí. Ahí me desconecté. Que fue cuando empezó como que bien y cayó. Ahorita ya... Retomó. Sí, yo siento que estaba retomando, como que quitaron muchas de las cosas que no servían y posiblemente maten a Hiro Nakamura, que eso se... Ay, no ya, me digas. Ya lo quiero matar. No. Ya lo quiero matar. Ya no, pero Hiro me encanta el personaje. Me ya encanta. No tolero al actor. Ok. Porque el problema... Yo siento que un personaje tiene que crecer o si no te aburre. El personaje de Claire sigue siendo chillona, pero ha crecido un poco. El personaje de Nathan creció bastante. Peter Petrelli ha crecido... increíble, y de hecho, ahorita que le quitaron los poderes que tenía, ya se los modificaron, ahora puede absorber un poder a través de contacto. Y solo puede usar un poder a la vez. Solo un poder a la vez. Solo un poder a la vez. No, de hecho, el poder que tiene en ese momento. Si tienes poderes invisibles, te toca, te puede volver invisible y ya. Y lo que me está gustando es que tenía un poder previo que era super fuerza, y se lo absorbió a Mohinder. Y decidió regresar a ser, ya no a ser enfermero, sino a ser paramédico. Y a salvar a toda la gente que estuviera cerca de él. Sí. Y lo estaba logrando. Y después, Ray Parker está saliendo en la serie. Y él tiene poderes de velocidad. Le absorbió los poderes de velocidad. Y ahora quiere salvar a más gente, ¿no? Porque entonces ya puede ser más rápido. Entonces, como que ya su obsesión es de salvar a todos. Y eso me gustó del personaje que era al principio. Peter Petrelli, que era un personaje que no sabía cuál era su camino. Que no sabía idea. Qué hacer. Era dudar. Ahora sabe que lo que tiene que hacer es salvar gente. Su misión en la vida es esa. Simple y sencillamente. Entonces me gustó mucho eso. El papá de Claire, sí. El Horn-Rimmed Glasses Man, cada vez es más inteligente el personaje, ¿no? Entonces dije, los personajes han crecido. El problema es que Hiro está atrapado diciendo lo mismo siempre. su mantra, como todos sabemos, a Hiro, has to be a Hiro. Lo que siempre está y ando. Diciendo. ¿Qué? Ando nomás. No, Hiro, you have to think. No, Hiro, yo. Su conciencia de sí, Hiro. Sí, exacto. Es, ya estoy harto de los dos. Y la cosa. Y tomando en cuenta que no te gusta el manga. Ah, sí, además. Personajes ¿no? japoneses. Y sí, ¿qué es lo que grita? ¡Yatai! Mierda, quiero más. Te lo juro que cada vez que lo logra, grita eso, ¿no? Ya me tiene harto el maldito personaje, ¿no? Digo, y yo creo que lo que tenía que hacer, ya lo cumplió. Tenía que demostrarle a todos que. Los poderes tienen su lado malo, pero también tienen su lado bueno. Así como tenemos la oscuridad de Sylar, tenemos la luz de Hiro, ¿okay? Pero ya lo dijo. Ya logró. De hecho, ahorita hay una chava que es sorda. Y resulta que ella puede ver la música. Ay, qué padre. Ok, entonces cada vez que ve a alguien tocando, ve colores. Uh-huh. Y después ella puede tocar cualquier instrumento porque no está viendo, no está oyendo las notas, uh-huh, está viendo los colores que salen. Y después ya descubrió que puede utilizar estas ondas musicales, estas ondas sonoras, para crear, para, digamos, reflejar sus sentimientos. Entonces él puede ser un personaje bastante interesante y bastante poderoso, y más que nada usar la música como arma, ¿no? Claro. Casi es lo mismo que hace el personaje de Dazzler, que Dazzler, uh-huh, transforma música a luz y puede utilizar como explosiones de luz o láser y todo eso, ¿no? Más o menos por ahí va este personaje. Y ahorita ella duda en sus poderes, duda en ser un héroe. Como Peter Petrelli al principio. Ah, y de hecho ella trabaja en el mismo hospital que Peter Petrelli, uh-huh, y Peter es el que la descubre y le presenta a Hiro para que Hiro le muestre el camino correcto y se lo está mostrando. Pero yo honestamente digo, muéstrale el camino y muérete. Por Dios santo, ya muérete. Ya me tiene harto, maldito. Y ando, ya no veo qué más lo puede sacar. De hecho, por cada vez que dudo en que le pueden sacar más a Sylar, le logran sacar un poquitito más. Pero ya Hiro ya me tiene harto. Ya, y ha sido lo mismo. Creo que la segunda temporada fue la mejor de Hiro. Sí, porque ya estaba creciendo, se iba a volver ya un héroe. ¿Te acuerdas en la primera temporada cuando él viene del futuro? Sí. Y tiene su piochita, uh-huh, ya no usa sus lentes, tiene su katana. Y vemos como a un Hiro mucho más confiado en sí mismo. Y muy fuerte. Uh-huh. Muy fuerte, un Hiro que ha pasado a través de varios, de varios, ¿cómo se llama? Retos, ajá, y etapas y muertes y todo eso. Y lo ha hecho un personaje más seguro de sí mismo y de sus poderes y de quién es. Uh-huh. Ese Hiro creí que era el que íbamos a ver después de la segunda temporada. Y al contrario, lo perdimos en la segunda temporada. En la tercera temporada con trabajo y aparece. De hecho, por un tiempo se vuelve niño. O sea, su mente regresa, uh-huh, a cuando tenía como 3 años. Entonces, uy, 3 años con, uh-huh, el poder de un dios. Dije, ya el personaje ya me está hartando. En serio, ya. Yo creo, y lo padre de... Yo creo que por eso la dejé de ver. Pero ¿sabes qué? Algo que notamos desde la primera temporada de Hiro, puedes matar personajes. Sí. Mientras tengas como que una base, uh-huh, pueden... Como el de Isaac. Exacto. Isaac Méndez lo mataron en la primera, sí, temporada. Y fue muy bueno. Y estuvo muy bien. Uh-huh. Mohinder, después de como 4 temporadas, ya lo sacaron, uh-huh, ¿no? Y así, ¿no? Entonces yo creo que lo padre de Héroes que nos dio desde la primera temporada es que se pueden renovar, puedes sacar personajes y meter nuevos personajes. Nuevos, claro, como en todos los cómics. Sí, exacto. Y bueno, déjame decirte, ¿eh? Más que nada como los Avengers. En los Avengers salían, okay, y entraban, pero nunca morían. Uh-huh. Los superhéroes ya dejaron de morir hace siglos, Dios mío. Qué lástima, porque también una de las peores cosas que puede pasar cuando sucede eso es que la muerte es el final último, uh-huh, ¿no? Es lo que tienes que tratar de evitar. Cuando quitas la muerte como una posibilidad, los héroes ya no son tan heroicos. Porque si nunca se tienen que enfrentar contra la muerte, ¿dónde está el heroísmo? Lo padre, exacto, o lo magnífico que yo veo en un bombero, en un, es que agarra y se está quemando una casa. Uh-huh. La casa está en llamas. Hay un 70-80% de que cualquier persona que entre se vaya a morir. ¿Y qué es lo que hace un bombero? Entra a esa casa en llamas. Si todos esos bomberos, uh-huh, fueran inmortales o pudieran regenerar su cuerpo, entrar a una casa incendiada no sería tan heroico, ¿no? Sería su trabajo, uh-huh, ¿no? Pero como tienen que enfrentarse contra la muerte día tras día, también a los policías, y no me refiero a los policías corruptos de la ciudad de DF, los policías que vemos en las películas americanas. Los policías de adeveras. De veras, uh-huh, lo que hacen es bastante temerario y bastante heroico, ¿no? Porque no tienen superpoderes, pueden morir en cualquier momento, lo único que tienen es una capa que les cubre el pecho, no el resto del cuerpo, sí, ¿no? Una bala a la cabeza los puede matar, ¿ya?, como a cualquier, uh-huh, otro ser humano, y se enfrentan, ¿no?, a la muerte todos los días. Entonces, algo que me encantaba de los cómics antes es que la muerte existía y podía ser un final para cualquiera de los héroes, ¿no? Igual que en la serie de héroes fue, uh-huh, al principio, ¿no? Antes de que descubrieron que la sangre de Claire podía revivir a cualquiera. A todos, ajá. Dios mío. Entonces es lo que yo les digo. La serie de héroes está mejorando. El problema es que después de la primera serie, nunca ha retomado los niveles. No, la primera temporada para mí fue fantástica. Yo te recomiendo, así como tú me estuviste molestando para que yo viera, sí, todos, oye, los números, todos los episodios que no había visto, yo te voy a empezar a molestar para que tú veas, ¿sí?, las 3 temporadas que me no has faltan, visto, para que estemos al tanto, porque por lo que yo veo, y no lo estoy corriendo porque no tengo ni un poder para correrlo, uh-huh, pero por lo que yo veo, mi querido Paquiwi Espinosa se va a tomar un pequeño break del programa. Ay, qué barbaridad. Porque ya son 3 semanas seguidas, uh-huh, entonces yo voy a hablar con él y le voy a decir que si quiere tomarse un descanso, un sabático, lo entiendo porque todos tenemos muchas cosas que hacer en nuestra vida personal, y si él se necesita tomar un sabático, pues yo lo entiendo. Alguna vez cuando estábamos en otra estación, él se tomó un mes de descanso y no hubo ningún problema. Uh-huh. Yo puedo seguir sacando el programa, nomás tendría que tener más invitados, de hecho. Claro. Y Paco regresará, nunca saldrá de este programa. Este programa es Carlos, Joey Moisés y Francisco Espinosa, sin duda. Pero yo creo que voy a necesitar gente que hable conmigo de cosas. Bionic Master, Xochitl. Bionic Master, Xochitl, Marion. Y pues voy a ver si empiezo a invitar a Tavo. Y pues nuestro buen amigo Spike, ya que tanto quiere tener su propio programa. A ver si un día lo invito y puede venir. Para que por tú supuesto lo veas personalmente cómo como conduce y todo. Perfecto, sí. Digo, todo esto tengo que hablar con Paco primero. Uh-huh. Para ver si en serio si se quiere tomar un tiempo o no. Por mí no hay ningún problema. Yo creo que por ustedes tampoco. No, en ningún momento lo estamos destacando del programa nomás. Estamos diciendo que si quiere tomar un tiempo, se puede tomar un tiempo como cualquiera. Y entonces yo necesito que veas Héroes. Lo haré. Para sin que falta. Pues vamos a hablar de algo. Sí, yo vengo a hablar de Héroes. Es que sí, muchas de las series que de las que hablábamos antes, como Chuck, ya, uh-huh, ya creo que ya la dejaron de poner. Uh-huh. Héroes la siguen poniendo, pero digo, ya mucha gente ya perdió muchísima. También perdí el hilo de Lost, por cierto. Lost todavía no ha salido. Uh-huh. Pero de hecho, a mí me dejó de gustar, yo creo que después de la segunda temporada. Pero lo sigo viendo porque me gustan las actuaciones, me quedan bien los actores. Quiero saber cuál es el maldito misterio de la estúpida isla. Igual que todos. Y está tan bien producida la serie que te logra atrapar. Sí. Es una ridiculez, pero te logra atrapar al menos para que veas ese episodio. Uh-huh. La serie que ya me he perdido y me ha perdido a tal nivel que no he tocado el tema desde que sacaron la novena temporada, es Smallville. Es increíble cuánto me ha perdido esa serie. Ya no le veo nada interesante, nada importante, nada divertido a esa serie. De hecho, esta serie ya para jalar más gente, Superman se está vistiendo de negro con una gabardina y se pone un símbolo plateado de la S en la playera. Ok. Yo preferiría el traje original, pero si te quieres ir al extremo, por un tiempo después de que murió y regresa a la vida, Superman usa un traje negro con el símbolo plateado. Entonces, como que no está muy lejos de la realidad, ¿no? Ok. El problema es que están chillando todo el tiempo. Y Lois Lane está chillando, Superman está chillando, y Clovis está chillando, y Flecha Verde está chillando, y tan chilla, y chilla, y chilla. Y dije, eso está perfecto para el Melrose Place. Está perfecto para Sex and the City. Uh-huh. Está perfecto. Beverly Hills. No, Beverly Hills, es mi primo Pepe. ¿Ah? Pepe, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Estoy en mi programa de radio. ¿Te puedo hablar en un rato? Estoy en mero mi programa de radio. ¿Dónde? Saludos a Pepe, donde quiera que te... ¿Dónde estás? ¿Estás en qué parte del metro estás? Porque ¿sabes qué? Mira, yo de acá ya estoy terminando el programa y me voy a lanzar al Metro Zapata. ¿Quieres que nos veamos en el Metro Zapata? Todo el mundo ve al Metro Zapata. ¿Eh? ¿Estás en Vía de Cortés? Es muy simple, mira, lo único que tienes yo que no hacer... Voy al Metro Zapata. Lo único que tienes que hacer, entra al metro, ¿ok? Y ve uno de los mapas, ¿ok? Y estás en Villa de Cortés, tienes que llegar a... Chicos de Comic Conexión, escúchame, vamos a ver, el espacio estás, de Lorna. Estás en Villa de Carlos Cortés. Está hablando de otra cosa. Si estás en Villa de Cortés, te tienes que ir a Centro Médico. Transbordas en Centro Médico. Y alternando también. Ok. Sí. Y te bajas hacia Zapata. Entonces. De ahí, porque ahí tengo. Si ahí tiene de la héroe, estación, la serie de héroes, si me la quiere prestar, me la okay. manda con Joy, por favor. Todas las temporadas. Mira, nos vamos en Zapata y de Zapata nos lanzamos a donde sea. Están en alta definición. ¿Va? Ya luego te paso la liga. Sí, por favor. Sí, sí, tú lánzate una vez, yo te marco terminando. Voy a llegar. Ya me falta nada. De hecho, estaba a punto de concluir el programa cuando me marcaste. Y todos nos enteramos que aquí está Pepe. Nos vemos, Pepe. Bye. Ese fue mi primo Pepe, algunos de ustedes lo conocerán. ¿En serio? Algunos de ustedes lo conocerán porque sí. él me ayudó a una de las transmisiones cuando transmití desde Cancún. Ah, cuando huiste. Cuando huí de la pandemia, uh-huh. Así porque yo al igual que seré muy heroico, pero sí le tengo miedo a los bichos. Entonces, él fue uno de los que me ayudó en la transmisión y de hecho estaba de visita acá en México. Ah, mira. Entonces, ¿y por qué no vino desde el principio? Porque está trabajando en la tarde. Lo que pasa es que mi primo Pepe está metido en todo tipo de, uh-huh. de transacciones turbias. Creo que está robando carros. Ah, ok. Y lo está revendiendo, ¿no? Entonces, creo que por eso está un poquito ocupado en la mañana, pero ya terminó de vender el último carro que había robado. Uh-huh. Entonces, de hecho, que antier se fue a la Buenos Aires. ¿Qué vas a hacer a la Buenos Aires? estábamos de acuerdo. Entonces, como te estaba diciendo, en Smallville estaba... Oye, ¿me puede conseguir? No, ya. Sí, sí, sí, lo que tú quieras, ¿no? Déjame decirte. La piratería y Pepe son uno. Entonces, lo curioso es esto, ¿no? Smallville me perdió y, de hecho, están metiendo más villanos ahorita. Hay un personaje que se llama Metalo, que es un cyborg o un hombre metálico o un hombre robot que tiene un corazón de kriptonita. Interesante. Es interesante, el problema es que hablando de Beverly Hills 90210, ¿te acuerdas de Brian Austin Green? Claro. Él es Metalo. Ay, no. Y te da risa. No es cierto. Porque cada vez que lo veo, uh-huh, me acuerdo de cuando era un chavito. Sí, claro. Y que tenía el ¿cómo se llama? La radio. Él, uh-huh, estaba encargado de la radio. Sí, de la preparatoria. Beverly Hills High. Uh-huh. Y después, cuando ya creció y se rapó el cabello y quiso ser rapero, ¿te acuerdas? Claro, ay, pues cada, sí. Entonces yo estoy viendo a Metalo y estoy viendo a un chavito que era rapero. Y dije, no. Es lo mismo le pasó a Adam West, ¿no? La gente lo fijó tanto con un personaje y no se pudo salir, ¿no? Y lo estoy viendo ahí sobreactuando. Sí, claro. Con no. su corazón de kriptonita, peleándose contra Tom Welling, echándose un tiro a ver quién puede chillar mejor. Porque, digo, Brian Austin Green lleva más años chillando en series de televisión, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba viendo el episodio y honestamente yo lo que termino haciendo con este episodio es adelantarle. Nomás veo como que lo claro para estar más o menos dentro de la historia y le sigo adelantando. Creo que uno de mis sobrinos se parece a ti, por cierto. Ve Spider-Man y sí, le adelanta cada vez que está con Mary Jane. Ah, sí, porque le hace bla, bla, bla, bla, bla y le adelanta. Sí, bueno, yo no haría eso, ¿no? Porque no, a su edad. Yo sigo la película completa, ¿no? Ya está el chavito, ¿no? Pero aquí lo que hago es le adelanto porque la serie está mala. Es muy, muy mala la serie, ¿no? Entonces, por decir, cuando aparece alguno de los superhéroes, cuando sale Cyborg, cuando sale Black Canary, cuando sale Cyborg, que son personajes que han aparecido ahí, o cuando sale la Legión de Superhéroes, pues sí trato de ver más del episodio. De hecho, cuando salió la Legión de Superhéroes me eché todo el episodio, porque sí me gustó ese episodio en particular. Pero el problema es que sí, Smallville ya me perdió, ya no tiene nada más que decirme. Y cada vez se vuelve más aburrido y nomás estoy ahí metido por esas ganas de saber a ver si mejora. Uh-huh. Y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Otra serie que también traté de ver, me eché toda la primera temporada y nomás nunca mejoró. Y me voy a echar la segunda temporada nomás porque mi buen amigo Spike me la recomienda. Es la de Dollhouse. Adoro a Eliza Dushku. Qué serie tan aburrida. Tengo los primeros 3 capítulos y no los puedo ver. No. Pero bueno. Uh-huh. Ahí sí te fallé. Mi queridísimo Warren, ¿qué hora es? ¿Ya es tiempo de cortar? 8, ¿ya es tiempo de despedirnos? 9. ¿Alguna pregunta? Bueno, señores, ha sido un placer estar con ustedes otra vez más en Comic Conexión. Hablaré con Paco para saber si viene la próxima semana o si definitivamente o si prefiere tomarse un descanso. Ya sea como sea, yo les informaré. No estamos peleados, no estamos discutidos. Relájense, no vayan a llegar a mandar mensajes por todas partes o empezar los, los teléfonos descompuestos de que, oh, Joey ya corrió a Paco. No. Tendré una breve conversación con Paco para saber si quiere quedarse o quiere tomarse un sabático. Si se queda, me parece perfecto. Si se quiere tomar un sabático, aquí lo estaremos esperando. Sé que es la casa de Paco. Totalmente. Bueno, uh-huh, de los dos, por favor. De los dos. Bueno, de los dos. Ay, bueno, no pero empieces a sacarme de mi propia casa. O sea, estamos es de acuerdo. Es una conspiración. Sí, no, se me queda clarísimo. Clarísimo. Pero bueno, un placer estar con ustedes. Gracias por todas sus preguntas. Recuerden, cualquier pregunta más, comic-conexion@hotmail.com. Esperemos que nuestro buen amigo Lioco o nuestro buen amigo Dragón Azul o ambos, y menciono sus blogs de una vez, La Covacha y Comicorp, respectivamente, que si alguno de ustedes me puede mandar este programa después de que lo terminen de editar, se los agradeceré porque me aligerarán mi trabajo, porque llegando a mi casa tengo que meterme a internet a seguir buscando una solución para el iPhone que acabo de echar a perder. Entonces... Qué bárbaro. Entonces, sí, larga historia. Pero por favor, si me pueden mandar el link, se los agradecería de todo corazón y con toda mi alma. Estén atentos para el programa de la queridísima Lorna. Mañana, por favor, de 6 a 9 de la noche, tengo al maestro Chuy. Entonces, yo creo que el buen Cacha te va a estar escuchando. Por favor, Cacha, para que note todos los detalles del maestro Chuy. Te puedo mandar, le puedo mandar fotos si quiere del maestro Chuy. El amo Chuy, del Feng Chuy. También vamos a tener a Leo Pirina, que es un saxofonista mexicano que va a estar presentando conmigo su nuevo álbum, que está bastante interesante. Leo Parina, México, Sax and Chill Out. Así se llama su disco. Y después tengo al maestro Ambuyaxa Das, que es astrólogo védico, y nos va a hablar acerca de la deidad de Lakshmi, para quien quiera saber, y quien tenga consultas que hacerle, también dar su fecha de nacimiento con su la hora, le puede dar... los hechos que le pueden pasar próximamente. Ah, mira, de una vez para que veas, te voy a pasar mi edad. Perfecto. ¿Cómo se llama? Mi fecha de tu nacimiento. Tu fecha de nacimiento y ahorita consultamos a Bojack. Es 12 ajá. de septiembre ajá. 1984. Ah, claro. ¿Ok? Sí. 1984. ¿Ok? Perfecto. ¿La hora? Las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Fui cesárea. Wow. Porque estaba yo tan enormemente gordo. Sí. Que mi mamá la tuvieron que abrir, bueno, del cuello a, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, también tenemos el programa de, los dos programas de mi buen amigo Warren. Sí, claro que sí, los lunes de 7 a 9 tenemos alternando y los miércoles de 4 y media a 6, Expediente Zion. Perfecto. Señores, muchísimas gracias por todo, gracias por sintonizar su programa online. Espero que escuchen la próxima semana, espero que sintonicen este programa o lo bajen a través de nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Señores, nos vemos, sigan bien, adiós. La Covacha presentó con mi conexión. Visita La Covacha en lacovacha.net.